saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una semana más con todos vosotros y, como podéis escuchar, bueno, un poco tocada de la garganta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El tiempo es así. Así que, bueno, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros, como siempre, para todos vosotros que estáis ahí fieles a la cita y que lo único que tenéis son palabras bonitas para todos nosotros. Como siempre, antes de comenzar el programa, os recuerdo que tenemos una app que es gratuita. Os la podéis bajar directamente de nuestra web, canaldelmisterio.com, una web que tenéis que visitar a diario, porque eso ya sabéis que nos ayuda, y una app en la que hay de todo. Están nuestras redes sociales, está nuestro Twitter, nuestro Facebook, Instagram. Hay un chat donde podéis conversar vosotros de lo más completita. Y hoy vamos a ir al grano, así que comenzamos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Esta noche comenzamos el programa presentándoos un libro. Un libro que recomiendo encarecidamente desde aquí por la cantidad de enseñanzas que podemos sacar de él. Os hablo del libro 50 cuentos universales para sanar su vida, de la editorial Cidonia. Su autor, Manuel Fernández Muñoz. Manuel es maestro de diversas técnicas de meditación, profesor de Hatha Yoga, Tai Chi Chuan y Qigong, y conferenciante y colaborador en el programa Espacio en Blanco. Y claro, esta noche está aquí con nosotros, pues, para darnos a conocer su obra. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Nuria. Un placer estar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro. Me encanta que estés aquí. En está ya tu casa, ¿eh? Me encanta estar contigo. Bueno, Manuel, antes que nada quiero que nos digas, pues, ¿cómo surge la idea, ¿no?, de este libro? Pues la verdad es que surge de una necesidad, yo creo. De una necesidad que... Fíjate que el libro se llama Cuentos para sanar tu vida. Uh-huh. Y es que en algún momento de mi vida yo estaba demasiado imbuido en un mundo material que me estaba agobiando, me estaba asfixiando. Porque, Nuria, desafortunadamente no tenemos en cuenta en esta sociedad, en este siglo, no tenemos en cuenta que tenemos un alma. Uh-huh. Y que ese alma tiene que disfrutarlo. Si te das cuenta, hay muchas personas preocupadas por el qué van a comer cada día, y lógicamente si no comemos bien, nuestro cuerpo va a enfermar. Igualmente, si no alimentamos a la mente, pues cuando pasen unos cuantos años, la mente va a degenerar. Así igual el corazón, si no alimentamos el corazón se nos hace como una piedra. Pero ¿qué pasa con el alma? la hemos olvidado. Sí. La gran olvidado. Y de esa necesidad de alimentar mi alma, que ya estaba totalmente saturado del mundo material, pues comienza un viaje. Comienza un viaje en el que, bueno, primero que nada recorres Turquía, ¿no? Sí, Turquía es uno de los países que llevo en el corazón. Uh-huh. Turquía para mí es la cuna, el principio y el fin de una espiritualidad increíble. Uh-huh. Que yo encuentro en los derviches danzantes. Sí. En Estambul, los derviches son místicos que enloquecidos y abrasados, quemados de pasión divina, giran sobre sus cuerpos. Lo hemos visto en cantidad de imágenes publicitarias de Turquía. Sí, una hermosa danza además. Exactamente, uh-huh. Girando sobre su corazón, uh-huh. Sí, se van purificando su alma y van alimentándola. Entonces ese fue el principio de mi viaje, ir a verlos y a estar con ellos, ir a ser uno de ellos. En el libro cuentas una experiencia que te ocurre con un maestro, entre comillas, ¿no? Ahí en Turquía. Sí, es que estando en una de las pequeñas mezquitas que se reparten en Estambul. Estambul es una ciudad mítica y mágica, más allá de la ortodoxia, de cualquier religión. Uh-huh. Estambul se esconden rincones de misterio y de espiritualidad, en cualquier rincón. Y pues yo tuve la fortuna de entrar en una de estas mezquitas y encontrarme con uno de estos santos que estaba contando historias, estaba contando cuentos. Y yo me daba cuenta, marca la redundancia, que todas las personas que estábamos allí estábamos con la boca abierta escuchándolo y que las palabras que este hombre decía nos calaban hasta lo más profundo del corazón. Entonces, cuando terminó su charla, yo me dispuse a besarle la mano, que lo sufríes es algo que hacemos en señal de respeto al maestro. Uh-huh. Pero, sin embargo, él no me dejó hacerlo. Y mirándome a los ojos me dijo que él no era nadie para que nadie le besara las manos. Él sencillamente era un contador de cuentos. Un contador de historias, alguien que hacía soñar, y que el mundo estaba falto de eso, de gente que nos haga soñar y que nos devuelva nuestra alma olvidada, nuestros sueños perdidos, nuestras aspiraciones, el alimento del espíritu. Porque efectivamente, como tú dices, Manuel, esta sociedad en la que estamos inmersos, bueno, pues, a ver, igual suena un poco fuerte, pero yo creo que es así, nos ha obligado a dejar de soñar, ¿verdad? Simplemente quieren que estemos pues pendientes de sobrevivir y no de vivir. Parece que nos arrastra esta sociedad, parece que nos arrastra a un consumismo extremo. Uh-huh. Y a un consumismo que no es sostenible, porque además nos está consumiendo a nosotros mismos. Date cuenta que trabajamos infinidad de horas para mantener una casa o para comprar una casa para descansar, la cual necesitamos para volver a trabajar y volver a esa casa exhaustos, a volver a descansar y así en un círculo vicioso que no es vida. Efectivamente. Y lo importante de soñar y de ilusionarse es eso, ¿no? El que te hace pues vivir con mayúsculas, que realmente sería pues la meta, tendría que ser la meta de cada uno de nosotros, y no el tener pues más casas o más coches o no, sino en lo que decías tú antes, ¿no? Alimentar más el espíritu que el alma, que tantas veces pues tantísima gente tiene ya olvidada, piensan que solamente son pues eso, un cuerpo físico con sus necesidades primarias y ya está, y para nada, el ser humano es mucho más que todo eso, ¿verdad? Decían los maestros de mística de la India, que es otro país increíble, que el alma del ser humano es infinita. Imagínate, si el ser humano tiene un alma infinita, ¿cómo es posible que nos hayamos encerrado en una cárcel de cuatro paredes, en un trabajo que odiamos, en una sociedad que no nos conviene? Yo suelo contar en algunas de mis conferencias una historia que es bastante gráfica acerca del ego, acerca de lo que el ego ansía y de cómo estamos equivocados, que si me lo permites, Nuria, si quieres podemos exponer aquí brevemente. Claro, claro. Pues fíjate el ego, qué curioso es que cuando pasamos, por ejemplo, por delante de unos grandes almacenes y vemos un vestido o un traje precioso, un traje de marca, pues el ego suele pensar que si pudiéramos conseguir vestir esa ropa, seríamos completamente felices, porque con esa ropa el mundo se abriría ante nuestros pies, como se abrieron las aguas del Mar Rojo. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es trabajar y trabajar y trabajar, porque hemos entrado en ese establecimiento, hemos preguntado el precio y hemos descubierto que el traje o el vestido es tremendamente caro. Así que pensamos también que la felicidad es tremendamente cara y que hay que pagarla. Sí, al cabo de mucho tiempo podemos comprar el traje y cuando lo vestimos y salimos a la calle con él, descubrimos que realmente poco o nada ha cambiado. Seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos sufriendo estrés, ansiedad, seguimos siendo infelices. Curiosamente, en ese momento, porque los cuentos son cuentos, las historias son historias, pasa delante de nosotros un coche de alta gama y decimos, claro, es que me falta el coche. Claro. Tengo el traje, pero el coche todavía nunca no, con es lo cual, suficiente. Exactamente, hacemos exactamente igual, pero nos hipotecamos hasta las cejas para tener el coche, pero tampoco nos calma la sed. Y después del coche viene la casa, viene un cuerpo perfecto, y así seguimos indefinidamente, sin comprender que todas estas cosas materiales no nos van a hacer más felices, todo lo contrario, nos van a hacer más arrogantes, más egoístas, vamos a estar mucho más cansados. Y sin aprender de nuestros errores, continuamos deseando y deseando y deseando. Claro, y nos hace estar mucho más presos, ¿no? Perdemos totalmente la libertad. Y enfadados. Porque además esas cosas que pensamos que nos hacen felices son las que nos están manteniendo prisioneros, porque además tenemos que cuidar ese coche. Ese coche tiene también unos gastos. Tenemos que cuidar ese estatus que nos hemos creado a nosotros mismos, esa casa. Tenemos que cuidar todo eso. Todo claro. Eso nos fatiga. Ya estamos hartos de él. Claro, ahí estamos ya pues en la prisión, faltos de libertad y si, claro, sin saber que lo único que hay que hacer para recuperar pues esa libertad y llegar a la felicidad es en parte recuperar ese niño interior, ¿no? Que dejamos abandonado. Recuperar esa inocencia, recuperar lo que importa, recuperar un alma que sigue soñando, recuperar, como decía este santón turco, recuperar los cuentos de hadas, los cuentos espirituales y cambiarlos por todos esos cuentos que nos están vendiendo cada día políticos corruptos, empresarios degenerados y toda esta clase de descuidad que tenemos alrededor. Salir de ese paso, dar un paso externo para salir de toda esta ignorancia y buscar la felicidad real. Y como tú sabes bien, Nuria, no se encuentran las cosas de fuera y no cuesta tanto trabajo, sino que está dentro de nosotros mismos. Efectivamente. Y ahora que hablas de los cuentos, obviamente tu obra son 50 cuentos, ¿no? Pero hemos querido escoger uno de ellos, que es el bonsái, y lo vamos a escuchar de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Después voy a pedirte, Manuel, que nos des un poquito la enseñanza del cuento. Hace mucho, mucho tiempo, en algún lugar de los bosques del antiguo Japón, creció un raro bonsái salvaje cuya belleza superaba a todos cuantos hubieran visto anteriormente. Alejado de los seres, brillaba con la luz del sol que destilaba el color verde de sus hojas, las cuales exhalaban un agradable perfume difícil de describir. Pero, en cierta ocasión, un samurái que andaba cerca por casualidad se topó con él. Sorprendido ante la perfección de sus formas, lo arrancó de su lugar, tapó bien sus raíces y lo llevó al mercado de la aldea más cercana con la intención de venderlo. Y no tuvo pocas ofertas. Muchos expertos en el arte del bonsái estuvieron dispuestos a pagar grandes sumas, pero solo el shogun que se había enterado de la noticia, hizo una oferta que el samurái no pudo rechazar. Contaban que aquel hombre estaba obsesionado con la perfección, buscando en todas las artes alcanzar la cúspide de toda ciencia. Así, cada día se acercaba al arbolito y cortaba un poco de allí y un poco de aquí, pensando que de esta manera su nueva adquisición resultaría más bella. Pero de repente, el bonsái comenzó a perder su color y a dejar de exhalar su aroma. Sus hojas empezaron a caer y todo su encanto se fue esfumando como el humo. El shogun, sin comprender qué había pasado, pensó que sencillamente el pequeño árbol había enfermado y lo tiró a la basura. No supo ver que algunas cosas son perfectas en su propia naturaleza y no necesitan que la vanidad de nadie intente mejorarlas. ¡Qué maravilla, Manuel! La verdad es que cada cuento que he leído, bueno, no sé con cuál de todos me quedaría, la verdad, porque tienen enseñanzas tan vitales, tan importantes, te enseñan tanto, ¿no? Como esta, ¿no? Del bonsái. Dinos, cuéntanos, explícanos un poquito tú, así, la enseñanza de este cuento. Permíteme, si quieres, con un segundo que expliquemos la diferencia entre un cuento espiritual, porque los cuentos que hemos elegido en esta obra, ¿sí?, no son, como tú te has dado cuenta, no son cuentos cualquiera, sino que tienen algunas características especiales. Uh-huh. Es que los cuentos espirituales se diferencian de los demás porque su sabiduría, los tesoros que se ocultan en los personajes, como este que acabamos de escuchar, tras las palabras que se han escogido, están cifradas en tres círculos. El primer círculo, el más externo, representa aquel cuyo significado es patente para el lector o para el oyente. Es un mensaje claro, es conciso, es concreto, es un mensaje que llega sin dificultad a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero después hay un segundo círculo. El segundo círculo representa el significado oculto que solo el maestro espiritual te puede revelar, que además es la esencia y la semilla del cuento, es el porqué de la historia. Y por último está el círculo interno, que es el de tu propia experienciación de dicha sabiduría, y de tu propia vivencia de ese cuento en tu campo de experiencia, porque ese es realmente el aprendizaje que importa, ya que imagínate, pues, no sé, que alguien que está hambriento no puede calmar su hambre viendo uh-huh. comer a otras personas, sino que necesita comer él. Entonces, ese tercer círculo es el más importante, el cómo tú vivencias estos cuentos. Y en este cuento del bonsái, pues nosotros lo único que podemos hacer, lo único que yo he podido hacer aquí, es dar una pequeña pista del primer y segundo círculo, pero yo no me puedo atrever a quitar al buscador la esencia de su propia búsqueda, de que el sabor de su propia experiencia. Así que humildemente yo os voy a adentrar en el primer y segundo círculo, pero ya que sea cada uno el que y cada una la que experimente por sí mismo. Y es que este cuento viene a decirnos que los seres humanos realmente no sabemos respetar la belleza en la sabiduría y la ciencia, una ciencia que ya es perfecta de por sí. En ese afán de querer mejorarlo todo, de hacer mejor lo que es inmejorable, a veces conseguimos todo lo contrario. Fíjate qué gráfico es que por nuestras manos han pasado los bosques más frondosos y los hemos talado para crear muebles. Vale. Pero ninguna mesa, ninguna estantería será nunca tan bella como el árbol, como el ciprés de la que ha sido hecha. Nos admiramos con un cuadro que representa un amanecer mientras estamos contaminando el cielo, haciéndolo cada vez más oscuro. Pintamos hermosos retratos de personas y, sin embargo, no somos capaces de admirar la belleza de otra persona que pasa a nuestro alrededor y que nos sonríe. Así que ya ves que este cuento pues viene a decirnos eso, que la belleza, incluso sin nosotros, sigue siendo belleza. Qué gran verdad, Manuel. Bueno, después de esto, poco más, la verdad, porque nos tienes a todos aquí obnubilados. Pero pasamos a la importancia, ¿no? De, como tú decías anteriormente, dominar el ego. Qué importante es esto, ¿verdad? Es realmente la lucha de todo buscador y de todo guerrero espiritual. La lucha contra su ego. Mucha gente que viene a verme, a tomar un café conmigo, me suele decir que, bueno, que si la sociedad, es cierto que la sociedad nos está manipulando, pero realmente el gran manipulador es el ego, son las emociones oscuras. Ese es nuestro verdadero enemigo. Buscar enemigos fuera es perder el tiempo, es echarle la culpa a la segunda persona, mientras que la primera, el ladrón principal, huye de rositas. Identificar a nuestro mayor enemigo, identificar al ego y presentarle batalla es el principio del camino espiritual. Y pasamos al karma y al dharma, Manuel. ¿Puedes diferenciarnos una cosa de la otra para que todos los oyentes pues sepan qué diferencias hay entre una y otra? ¿Por qué me haces estas preguntas? Sí, sé que no es nada fácil, lo sé, pero dentro de del tiempo que tenemos en el programa, pues yo sé que tú eres capaz, además, que lo he leído en el libro y lo dejas muy claro. Pues el dharma es todo aquello que nace del amor, que nace de la sabiduría y que del amor y de la sabiduría pues surge una hija que se llama virtud. Entonces todo acto lleno de amor que fluye con la vida, que no se opone a ella, que no se opone al amor, que no se opone a la sabiduría, todo esto es dharma. Hay muchos dharmas. Está el dharma de Buda. Dharma sencillamente significa ley universal, ley de causa y efecto, las leyes del cielo y la tierra. Según en la cultura que te encuentres, el karma tiene diferentes nombres, y el dharma igualmente tiene diferentes nombres, pero realmente, para simplificarlo, es eso, es cualquier acción que la hacemos sin nosotros, porque fíjate que cuando alguien comprende que su ego es el peor enemigo, empieza a hacer las cosas no para gloria suya, no para fama propia, sino porque las cosas que hay que hacer deben ser hechas. Eso es el dharma, es la acción sin el actor. Convertirnos en acción, que la persona que mira se funda a la vez con lo mirado y con el hecho de ver. Uh-huh. Así es, ir de lo individual, de nuestra individualidad, a una unicidad que lo engloba absolutamente todo, porque no va en contra de nadie, porque es perfecta, porque es amorosa, porque es sabia y porque es virtuosa. Algo parecido a la frase célebre, ¿no? Que creo que la dijo el maestro Jesús, que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Increíble frase de un increíble maestro. Por supuesto que sí. Ha sido la frase que estaba buscando. Muchas gracias por apoyarme en esto. Muchas gracias por apoyarme, de verdad. Ha sido genial. Y bueno, en cambio el karma es todo lo contrario, es la acción con el autor, la acción que requiere de un yo que la haga. Así que ya ves la diferencia entre uno y otro. Con el karma fluimos, con el dharma fluimos, con el karma siempre hay una gotita de nosotros, y esa gotita de nosotros no es algo que nos vaya a beneficiar. Hablando de esta frase célebre que te comentaba, también hay otra que he leído en tu libro, que es tuya, y que, bueno, me he quedado prendada de ella cuando la he leído, que es nada en la tierra puede calmar la sed de quien se encuentra sediento de cielo. Tremenda. La verdad es que son momentos en los que a veces cuando estas cosas, estas inspiraciones te bajan, yo debo de recibirlas de rodillas, porque realmente pone los pelos de punta. Sí. Y hasta que no las escribes y reflexionas sobre ellas, no te das cuenta de la gran profundidad que tienen. Es el efecto de la meditación dentro de una persona. Uh-huh. Conectar con esa vibración sagrada, conectar con quien está por encima de nosotros, con esa mente mayor, con ese relojero cósmico, con ese alma suprema, con ese ser divino. Y comunicarte con él a través de la meditación. Nosotros no rezamos, sino que escuchamos lo que el universo, el cosmos, nos quiera decir. Y esta frase fue una inspiración en uno de estos momentos de sintonía. En este libro, en 50 cuentos para universales para sanar tu vida, también dejo algunas pinceladas de meditaciones. Uh-huh. Porque también de eso se trata el viaje interno. El viaje interno es un viaje muy personal, es un viaje que se hace con nosotros mismos y a través de nosotros mismos, no de la experiencia de otros, con lo cual la importancia de aprender a meditar para un buscador es crucial. Y la importancia de aprender a meditar de una forma libre, de una forma casi autónoma. Uh-huh. Lejos de los dogmas que cualquier religión o secta nos quieran imponer, porque desafortunadamente hoy cuando queremos meditar parece que la meditación es exclusivo de algunos grupos religiosos, pero eso no es así. La religión, la meditación es la oración primigenia del ser humano, no tiene fin ni principio. Es algo que llevamos dentro, es sentarnos, observar, ser el silencio, escuchar el silencio y viajar dentro de ese silencio. A lo mejor así podemos empezar a soñar también. Y es que el silencio está lleno de sonido, ¿verdad? Y lleno de vida, lleno de muchísimas cosas. Decía mi maestro Jalal al-Din Rumi que el silencio es uno de los nombres de Dios y además es su lenguaje, y que todo lo demás es una mala traducción. Fíjate qué gráfico. Vaya. Qué grandes. Y bueno, ya para acabar, no quiero terminar con de otra forma que con una frase que también está en tu libro de Jesús de Nazaret, que dice así: cuando me enterraron no sabían que yo era una semilla. Bueno, te deja sin respiración, ¿no? Qué grande. Es que eso es lo que hace Jesús, dejarte sin respiración. Eso es lo que hacen los maestros, dejarte sin alma, dejarte en éxtasis. Eso es realmente lo que buscamos todo peregrino. Uh-huh. También me gustaría, si me permites un par de minutos, aportar un poquito de luz a esta sociedad. Sí. Porque, ¿sabes? Yo esto, a veces, cuando nos asomamos por la ventana y lo vemos todo muy negro, que está todo muy mal, pero no podemos dejar de soñar. Fíjate que hace muchísimos años, incluso siglos, la gente empezó a soñar con poder viajar a la luna, y el siglo pasado Neil Armstrong consiguió dar un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Porque no dejamos de soñar, porque todos los soñadores pensamos que aquello era posible, que podíamos viajar hasta la luna. Imagínate la cantidad de personas que hoy, ahora, en este momento, estamos imaginando poder crear un mundo mejor. ¿Por qué no dentro de unos cuantos años, igual que Neil Armstrong pudo pisar la luna, por qué no dentro de unos cuantos años este grupo de soñadores que estamos hechos, tú, yo y todos tus oyentes y todas las personas que no han olvidado su alma, ¿por qué no podemos conseguir hacer un mundo mejor? Si podemos imaginarlo, podemos trabajar para ello y podremos conseguirlo. Claro, porque además cada uno podemos ser esa semilla, ¿no?, de la que hablaba Jesús de Nazaret. Sí, porque además es que yo creo que nosotros somos por quienes hemos estado esperando tanto tiempo. Uh-huh. Nosotros somos esa semilla que Jesús plantó en esta tierra, igual que Jesús, tantos y tantos maestros, pero especialmente Él, por el gran cariño que le tenemos. Nosotros somos esa generación que puede cambiarlo todo, pero hay que trabajar para hacerlo. No podemos cruzarnos de brazos y pedir que sea alguien santo el que venga a solucionarnos todos los problemas. Esos nudos que nosotros hemos hecho, somos nosotros los que tenemos que desatarlos, y no jamás vamos a aprender. Y para eso hay que soñar, hay que imaginar este mundo mejor, y podremos conseguirlo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por llenarnos estos minutos de esta paz que desprendes y que te acompaña. Y vosotros, misteriosos, ya sabéis, 50 cuentos universales para sanar tu vida, de la editorial Cidonia, escrito por Manuel Fernández Muñoz. Un tremendo placer, Manuel, el tenerte esta noche en el programa. Espero que nos hagas más visitas, ¿eh? Y hasta dentro de muy poquito, que yo creo que algún día, fíjate, no sé por qué, algún día nos veremos. Cuenta con ello, ha sido todo un honor estar en tu programa, ha sido un gran placer hablar contigo, porque eres un serafín, además de ser un ángel, un angelito, eres un ser afín. Bueno, Manuel, muchísimas gracias y que la luz siempre esté contigo. Que Dios te bendiga y que nos bendiga a todos. Un abrazo. Lo insólito en Canal del Misterio. Continuamos con Sara Aba. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Nuria. Hoy vienes a hablarnos de una novia muy particular, ¿verdad? Sí, hoy hablaré sobre la historia de Julia Bukolapeta, un hecho que con los años se ha llegado a convertir en leyenda. Julia era una mujer italiana que emigró a Chicago con su familia, hija de Filomena Bukola y esposa de Mateo Peta, una mujer que su sueño era ser madre y durante sus 9 meses de embarazo los vivió con ilusión, pero por cuestiones del destino, en el momento del parto, algo salió mal. Y tanto Julia como su hijo fallecieron en el parto. Falleció a la edad de 29 años en 1921. Fue enterrada con su hijo nonato y su vestido blanco de novia. Por ello ha llegado a ser conocida como la novia italiana. ¿Y por qué es tan conocida Julia Bukola? Julia llegó a ser conocida después de su muerte, cuando su cuerpo fue exhumado 6 años después de su entierro. Al abrir el ataúd de Julia se encontraron que su cuerpo estaba incorrupto, aunque más tarde ha sido conocida por ser vista repetidas veces paseando por el cementerio con su vestido blanco de novia y acompañada por un olor muy peculiar a rosas frescas. ¿Me estás diciendo que después de 6 años el cuerpo de Julia estaba completamente intacto, entonces? Así es. Cuando abrieron el ataúd de Julia, los presentes quedaron completamente estupefactos. El cuerpo no presentaba ningún indicio de descomposición, decoloración u otro tipo de señal física de que la joven había fallecido 6 años antes. Los familiares quedaron tan conmocionados que llegaron a tomar una fotografía de Julia en ese momento. Esa foto está expuesta en un monumento que posteriormente construyeron tras su exhumación. Y junto a esa foto se halla otra en la que aparece retratada el día de su boda. La he traído para que la podamos ver. Ah, perfecto. Pues la ponemos ahí en el grupo de Facebook, Canal del Misterio, y así que todo el mundo pueda verla. ¿Qué es lo que vemos, pues mira, en la imagen, Sara? Exactamente. En la imagen de la derecha aparece Julia vestida con un vestido de novia agarrando el ramo de rosas frescas. En la imagen de la izquierda aparece Julia vestida con su vestido de novia agarrando el ramo de rosas frescas. Y en la siguiente imagen aparece Julia el día de la exhumación. Si nos fijamos detalladamente en la foto de la exhumación, podemos apreciar que no hay signo alguno de descomposición. Incluso si nos fijamos más, nos daremos cuenta de sus dedos. Cuando una persona fallece, en lo que más nos fijamos es en las manos, seguramente porque es una de las partes que más están expuestas a la vista. En esta fotografía parece que estamos observando a una mujer durmiendo plácidamente. Algunas personas han afirmado que la foto fue tomada antes de ser enterrada. En la fotografía se aprecia un ataúd dañado. y solamente está el cuerpo de Julia. ¿Recordáis que al principio os he comentado que Julia fue enterrada con su bebé? El porqué de que no lo veáis en la fotografía es porque se había descompuesto entre los brazos de su madre. O sea, nos estás diciendo, Sara, que la fotografía de la derecha es la captada 6 años después de haberla enterrado. Exactamente. Uh-huh. Y se ve, claro que se ve clarísimamente que no hay ningún tipo de descomposición. Ni un tipo de descomposición. Sin embargo, su bebé sí, claro, se había descompuesto. Sí, sí. ¿Por qué llegaron a exhumar el ataúd de Julia? Claro, porque todos los ataúdes no se abren después de que pasen ni 6 años ni 10 años. O sea, habría alguna razón de peso, ¿no?, para poder hacerlo. Exactamente. Había una razón. La señora Filomena, la madre de Julia, empezó a tener unas pesadillas muy recurrentes, casi a diario, en la que Julia le decía a su madre que ella todavía estaba viva. Le exigía que su cuerpo fuese desenterrado. Estas pesadillas las tuvo durante varios años. Llegó a tal punto de desesperación que pidió exhumar la tumba de su hija. No se han podido encontrar documentos históricos sobre este hecho. Para pedir una exhumación hay que hacer grandes trámites y quedan reflejados. No hay ningún indicio de que se haya hecho legalmente, aunque se ha llegado a escuchar que Filomena habló con el párroco y él le dio la autorización personalmente. El cuerpo de Julia apareció incorrupto después de 6 años. Este fenómeno puede ser explicado científicamente, pero algunas personas dicen que el estado de descomposición es un signo de santidad. En 1921 se usaban productos químicos para el embalsamamiento, por lo que con un embalsamamiento adecuado y el cuerpo colocado en un ataúd de aire sellado, los cadáveres se descomponen a un ritmo mucho más lento. Pero resulta que Julia no fue embalsamada, así que el hecho de que su cuerpo después de 6 años quedara completamente intacto ya es mucho más impactante. Las personas que han pasado cerca de su tumba han llegado a decir que se percibía un olor a rosas frescas sin razón alguna. Y lo extraño es que no hay ninguna plantación de rosas en el lugar. Eso se conoce con el nombre de osmogenesia. Consiste en un desprendimiento de olores o aromas agradables y suaves. Suele ser notable tanto en el cuerpo mortal, en los objetos que le acompañan o en los sepulcros donde yacen. La exudación de olores perfumados es uno de los fenómenos más reportados como suceso extraño en cadáveres. Aunque también varias personas afirman haberla visto paseando por el lugar y parecía perdida, preocupada buscando algo. Aparte de todo esto, Sara, también por lo visto han habido apariciones, ¿no? Sí. Resulta que los estudiantes de la escuela West High School, cercana al cementerio, dijeron haber visto una muchacha joven paseando por el cementerio antes del anochecer. Resulta que los rumores de la mujer que andaba por el cementerio empezó una noche lluviosa de 1976, justamente la noche de Halloween. Un grupo de chicos que paseaban en coche disfrazados para esa noche pasaron por Harrison Street. Uno de ellos se percató de una chica que andaba en mitad de la noche por medio de las lápidas. Cuando el que conducía el coche se percató, paró para tener una mejor vista de quién se trataba. Pensaron que se trataría de una persona jugando en la noche de Halloween. Pero su sorpresa fue cuando, al fijarse detenidamente, en mitad del diluvio que estaba cayendo, la muchacha pasó frente a ellos a unos 25 pies de donde se encontraban y se dieron cuenta que estaba completamente seca, tanto su pelo como su vestido. Una vez que fueron a la policía para dar testimonio de lo que habían presenciado, llegaron a dar más detalles que se les había escapado al principio. Bueno, somos todo oídos, ¿eh? ¿Qué tipo de detalles eran esos? Llegaron a decir que unas luces luminosas blancas rodeaban la aparición de la mujer. En ese momento se pudo saber que esa misma aparición la llegó a presenciar en otro momento un oficial del mismo departamento de policía. A mí me resulta curioso que un oficial diera un testimonio como el que dio. Normalmente está muy tapado o directamente no se hablan de estos temas. No sé si este oficial cayó por miedo al qué dirán o por miedo a que su mente le hubiese jugado una mala pasada, pero el caso es que en el momento en el que estos chicos comentaron lo sucedido, este oficial dio el paso de contar lo que él pudo ver. Pero resulta curioso porque en 1978 otra persona llegó a ver cómo unas luces brillantes aparecieron en la tumba de Julia. Eran muy brillantes y en esa ocasión no llovía. Estas luces las podríamos considerar como el famoso fenómeno Oort. Todavía seguimos sin saber la procedencia de estas esferas. Algunos los asocian con ángeles, otros dicen que pueden ser esferas de energía. Bueno, un tema que además vamos a abordar dentro de muy poquito programa. ¿Actualmente se ha podido saber algo más sobre este fenómeno que nos cuenta, Sara? Resulta que actualmente se sigue reportando apariciones de Julia. Ahora es vista en los alrededores de la nueva oficina de administración que se construyó en la entrada del cementerio. Lo que más se suele notar es un olor a rosas frescas. Incluso en los meses de mayor frío, no sé si será el olor característico de los cuerpos incorruptos o será debido al ramo de rosas frescas que fue enterrada con ella. Hay olores muy significativos. Un florista llegó a decir que al entrar en el cementerio, en pleno noviembre de 1982, un olor muy característico le llamó la atención de gran manera, ya que se trataba de las rosas de bebé, o más conocida como rosas de té. Ajá. Pues este tipo de rosas suelen preferir los climas mediterráneos. Tienen que estar entre los 15 y 25 grados de temperatura. ¿Sí? Las bajas temperaturas pueden acabar matándolas. Y ya sabemos cómo son los inviernos de Estados Unidos. Las temperaturas son demasiado bajas. Por eso es extraño la presencia del olor de rosas bebé o rosas de té. Uh-huh. Las apariciones de Julia puede que sea un producto de la leyenda y la gente siga inventando apariciones para dar al lugar una atracción turística directamente, que estos fenómenos se produzcan de verdad. Sea como fuere, la visión de una mujer desenterrada después de 6 años y que siga completamente igual que el primer día y sin ser embalsamada resulta muy curioso y muy inquietante. Desde luego que sí. Totalmente de acuerdo, Sara. Vaya historia la que nos has traído esta noche. Muchísimas gracias, porque la verdad es que estamos aquí todos, vamos, con los pelos de punta. Y bueno, te esperamos como siempre muy prontito aquí en tu programa, ya lo sabes. Yo espero que te haya emocionado un poquito la leyenda de Julia. Nos ha dejado impactados, bueno. Sara, sinceramente. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches, Sara. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Espiritualidad en Canal del Misterio. Probablemente la lección más grande de nuestra vida sea aprender a ser libres. Libres de las circunstancias, de nuestro entorno, de otras personalidades y, por sobre todas las cosas, libres de nosotros mismos, ya que hasta que no lo seamos, seremos incapaces de brindarnos abiertamente y de servir a nuestros semejantes. Dr. Edward Bach. Acabamos de escuchar una reflexión del Dr. Edward Bach. Y es que esta noche está con nosotros para hablarnos sobre esencias florales y su aplicación terapéutica, Angélica Galeano. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Nuria. La verdad es que sí, magnífica reflexión la del Dr. Bach, ya que precisamente él es quien descubre y da la forma terapéutica moderna a las esencias florales y concretamente de las que conocemos como flores de Bach. Bueno, tenemos que decir, Angélica, que este tema es muy extenso y que debido a esto vamos a dividirlo en dos partes. Uh-huh. Hoy vamos a dar lo que es la primera parte del tema y la siguiente semana, para que no haya pues mucho tiempo entre una y otro, haremos la segunda parte. Estupendo. Así que, bueno, cuando quieras vamos a comenzar y coméntanos qué son las terapias y esencias florales. Bueno, esta noche también tengo que deciros que me vais a tener que disculpar porque tengo la voz un poco tomada. Bueno, eso es normal. Espero que pueda expresarme bien y que podáis entenderme. Eso es normal, Angélica, no te preocupes porque con estos cambios de tiempo que estamos teniendo es, vamos, lo más normal. Así que, bueno, coméntanos, ¿qué son las esencias florales? Mirad, Nuria, las terapias o esencias florales son una medicina vibracional en la que se emplean unas esencias que son extraídas de determinadas flores con unos métodos que, por supuesto, siempre van a respetar la naturaleza y las cualidades vitales de los vegetales y que cuando entran en contacto con otro ser vivo van a potenciar las cualidades positivas atribuidas a cada flor. Uh-huh. Por lo que las esencias florales realmente son preparados que contienen la energía sutil de las flores que lo componen y estas flores son las que van a trabajar en los campos mental y emocional a través de nuestro sistema energético y de nuestra aura. Además, debemos también considerar que en nuestro organismo existen 7 principales centros de control y distribución de nuestra energía y que cada uno de ellos está íntimamente relacionado con una función orgánica y emocional a través de una glándula, de las cuales, Nuria, recordemos que ya hablamos además en la primera temporada sobre ello, uh-huh, por si alguien, pues, bueno, ¿quiere volver a escuchar el audio o quiere saber más de ello? Muy bien, efectivamente. Si queréis escuchar más sobre este tipo de... bueno, sobre las glándulas que estuvimos hablando y los chakras, uh-huh, pueden hacerlo pues simplemente dirigiéndose a iVoox y buscándonos como Canal del Misterio. Y ahí podrán encontrar este programa. Continúa, Angélica. Sí, bien. Pues en la terapia floral, las esencias van a actuar sobre toda la estructura energética del paciente. Lo que van a hacer es equilibrar y armonizar su energía y desde ahí pues es donde van a ejercer su influencia y actuar tanto en el plano físico y mental como en otros que son más sutiles. Uh-huh. Y lo más característico, y yo diría, Nuria, que incluso lo más importante del tratamiento floral es que es un sistema holístico. A ver, ¿puedes explicarnos un poquito mejor esto? ¿Qué quiere decir, Angélica? Sí, claro. Mira, significa que trata a la persona como un todo, donde se busca la salud integral de la persona. Se va a considerar, por tanto, todos sus aspectos, el físico, el emocional, el mental, incluso el espiritual, al igual que ocurre con muchas otras terapias de salud alternativas, por lo que van a ser de gran utilidad para tratar problemas que abarcan pues todas estas áreas, porque el fin último de estas terapias realmente es llegar a la causa real de la enfermedad, uh-huh, a su origen. Por eso, desde el punto de vista de la terapia floral, lo importante a observar en un proceso de enfermedad no va a radicar en los síntomas que la persona está experimentando físicamente, sino que la importancia va a estar en la globalidad de la persona, en la relación que esa persona mantiene consigo misma y con su entorno. Por lo que va a ser una prioridad el considerar que no existen en sí enfermedades como tales, sino que lo que existen son enfermos, personas enfermas. Por ello va a ser tan fundamental tener en cuenta la apreciación subjetiva que tiene el individuo respecto a su existencia y a sus sentimientos. Es decir, Nuria, para que todo el mundo lo pueda entender de forma muy clara, de lo que se va a tratar es de valorar lo más posible cuál es la vivencia interior que tiene el propio sujeto. Uh-huh. Bueno, pues nos ha quedado clarísimo. Sería entonces un complemento ideal, ¿no?, a la denominada medicina ortodoxa o convencional. Pues sí. La medicina tradicional o convencional, como sabemos, pues se enfoca más en aliviar el dolor o el daño inmediato que sentimos y el tratamiento de esa dolencia en particular, que en un estudio que sería quizás lo más conveniente, más generalizado o integral de la persona para buscar cuál es el verdadero posible origen de su enfermedad. Por lo que, en mi opinión, pienso que medicina convencional y natural deberían en muchos casos pues ir de la mano para lograr restaurar ese equilibrio óptimo de la salud de la persona y que en un momento determinado pues perdió. Uh-huh. De hecho, ya en 1976 la Organización Mundial de la Salud reconoció como sistema médico la terapia floral, así también como su uso terapéutico, y entre ellos reconoce las esencias florales o flores de Bach, y además incluso aconseja a sus estados miembros, conjuntamente con los avances técnicos de la medicina tradicional, pues el uso, el estudio, incluso la integración de estos métodos naturales al campo de la salud. Y dentro de este nuevo enfoque, que es muy importante, se va por fin a comenzar a valorar también el entorno social y el equilibrio emocional de las personas como factores que pueden intervenir en la consecución de un estado saludable individual. Es más, Nuria, incluso remarca el valor preventivo, complementario, incluso de ahorro, de estos métodos naturales en un marco actual de explosión demográfica y de alto coste sanitario mundial, como estamos además viendo últimamente en todos los medios. Claro. ¿Y estas esencias florales, Angélica, tienen algún tipo de contraindicación? Pues mira, Nuria, en absoluto. Además hay que destacar que además de que no presentan ningún tipo de contraindicación, no tienen efectos secundarios, son compatibles con cualquier otro tipo de medicación que estemos tomando, con alimentos, incluso con homeopatía, y va a ayudar a aliviar y superar determinados síntomas físicos y estados de ánimos, abarcando por tanto un gran abanico de indicaciones psíquicas como por ejemplo pueden ser depresiones, ansiedad, miedos, fobias, trastornos de conducta, incluso de aprendizaje, indecisiones, apatía, dificultad en nuestras relaciones, y esto entre otras muchas aplicaciones, así también como otras aplicaciones físicas y funcionales. Tengo que decir además que no son adictivas y que las pueden tomar todas las personas sin importar la edad, es decir, la pueden tomar también los niños y los ancianos. De hecho, también la Organización Mundial de la Salud aclara al respecto que es un método natural de salud, inocuo y preventivo dentro del apartado de terapias individualizadas. Y también puede utilizarse en plantas y animales. De hecho, cada vez son más los centros veterinarios que recurren a las flores de Bach para ayudar a las mascotas a recuperarse. No obstante, Nuria, me gustaría aclarar que la utilización de las flores con fines terapéuticos o de autoconocimiento no es algo novedoso como podría pensarse, o algo que parece que se ha puesto de moda. De moda, sí. Sí, para ayudarnos a mantener un estado de salud óptimo, sino que se remonta posiblemente más allá de la memoria histórica, o por lo menos a culturas muy, muy distantes en el tiempo, y además ha sido recogido por diferentes tradiciones. De hecho, se han descubierto cilindros sumerios y tablillas hititas donde ya se recogen sistemas de extracción energética de las flores con fines médico-religiosos. También, incluso en los Upanishads de la India y en textos de medicinas taoístas, se menciona la utilización de tinturas florales. También hay evidencias de este conocimiento por parte de los druidas del sur de Bretaña, dentro de la cultura celta, y también hay constancia de que tanto los olmecas como los mayas conocían las virtudes energético y terapéuticas de las flores. Ya más adelante, en el medievo, por ejemplo, Paracelso mencionaba la extracción de éteres de las flores con fines curativos. Y ya en nuestro tiempo, Rudolf Steiner, que es el padre de la medicina antroposófica, refiere en varias conferencias que hay una energía que él denomina como fina, de elevado potencial terapéutico, y aún por descubrir en las flores. Y precisamente en Nuria, a varias de estas conferencias asistió quien posteriormente es el que va a descubrir y dar forma terapéutica a las esencias florales tal y como las conocemos hoy en día, que es el doctor Edward Bach. Como veis, por tanto, el conocimiento sobre todo el potencial energético de las flores es muy antiguo. Vaya. Y ha sido transmitido pues a lo largo de los tiempos, aflorando pues una y otra vez en diversas tradiciones. Pero realmente no ha sido hasta ahora cuando ha estado al alcance de todos, tanto su uso como sus beneficios, porque la antigüedad pues siempre parece que fue como un conocimiento oculto, restringido, iniciático, en el cual además el practicante debía conocer toda la transición energética del proceso para poder aplicarlo después pues adecuadamente. ¿Y cómo es el funcionamiento de estas esencias florales para que nos pueda beneficiar en el organismo? Pues mira, Nuria, como sabemos y decíamos en un principio, somos un sistema energético. Tenemos diferentes rasgos de manifestación de la energía, lumínica, magnética, electromagnética. El nivel más evaluable es el campo electromagnético. Y dicho campo no solamente conforma áreas externas de lo que denominamos habitualmente como el aura, sí, sino que también interpenetra a nivel biológico, en nuestras células, en nuestros órganos y en nuestros sistemas, por lo que es un sistema de frecuencias complejo, que entre otras cosas va a sostener el correcto funcionamiento bioquímico, así como el equilibrio biológico y psíquico. Pues bien, según la interacción más o menos conflictiva que tengamos con nuestro entorno, estas frecuencias pueden ser alteradas y afectar, dependiendo del sector del campo electromagnético, al equilibrio mental, al emocional o al físico. Y dado que todo el campo electromagnético es un conjunto de sectores intercomunicados, toda alteración que se produzca en sectores que podemos denominar de alta frecuencia, como pueden ser el psiquismo, nuestras emociones, y que después no sean restauradas, es decir, no sean restauradas a tiempo, no se tengan en cuenta esas emociones, van a poder afectar a sectores de frecuencia que denominamos media o baja, como pueden ser el funcional y el físico. Y también ocurre de forma viceversa. Por lo tanto, Nuria, dicho de otro modo, si nosotros experimentamos conflictividad cuando interactuamos con nuestro entorno, esto puede desencadenarnos alteraciones psicoemocionales que, si no las resolvemos, puede ocasionarnos consecuencias somáticas, y del mismo modo, si no somos capaces de asumir alteraciones físicas que en un momento determinado podamos tener, pues vamos también del mismo modo a tener un desequilibrio a nivel psicoemocional. Claro. Recordemos además que la mayoría de enfermedades, exceptuando las accidentales, claro, por supuesto, o por ejemplo intoxicaciones o enfermedades congénitas, tienen un origen o por lo menos influencia psicoemocional, ¿no? Efectivamente. Y muchas veces además es debido a la no aceptación de lo que acontece en nuestras vidas, a que no somos capaces de adaptarnos a nuestro entorno y sobre todo al gran enemigo de la humanidad, Nuria, que es el miedo. Pues bien, mirad, las esencias florales lo que van a contener son paquetes de frecuencia armónica, que lo que van a hacer, por así decirlo, es que van a escanear, nos van a escanear completamente y restaurar las pérdidas de esas frecuencias correctas en los diferentes sectores de nuestro campo electromagnético. Como estas alteraciones no suelen ser apreciables, lo que sí podemos hacer es seguir el rastro de esos desequilibrios emocionales que sentimos asociados a ellos, y es por lo que habitualmente se considera que las esencias florales actúan fundamentalmente sobre las emociones de la persona. Y esto es cierto, como estamos viendo, pero a su vez es incompleto. ¿Por qué? Pues porque lo que realmente las esencias no se van a preocupar realmente de las emociones de la persona, de lo que estemos sintiendo. De eso ya nos toca a cada uno hacer nuestro trabajo personal. ¡Qué bastante es! ¡Qué bastante es, claro! Sí, sí. Realmente la esencia de lo que se ocupa es de restaurar esa pérdida de frecuencia concreta, como hablábamos antes. Por lo tanto, lo que sí va a llevar al individuo es a un alivio o cese de esa emoción que siente, de esa emoción alterada. Y lo que es aún más importante, Nuria, a la desaparición de esas condiciones energéticas que estaban sustentando una determinada disfunción, ya sea física o sea a un nivel patológico de otro tipo. Es por esto por lo que estas esencias florales, son un regalo generalizado y que además estaba muy adelantado a su tiempo cuando se descubrieron, porque en realidad tienen que ver más con la física cuántica que con la química. Qué interesante. Y a un nivel espiritual o de crecimiento personal, ¿también puede ayudarnos las esencias florales? Claro, Nuria. Esa es una de las aportaciones más valiosas y características de este tipo de terapias. Como decía, la terapia floral trata de llegar al origen del desequilibrio interno de la persona. Es su finalidad realmente. Con las esencias florales vamos a poder armonizar todo nuestro mundo interno. Como hemos dicho, las enfermedades físicas muchas veces tienen que ver con un origen emocional. Entonces, las esencias florales van a actuar en nuestros cuerpos sutiles, van a trabajar a nivel energético y emocional, con lo que puede ayudarnos a tomar conciencia del origen emocional de muchas dolencias o problemas físicos que podemos tener. Y cuando tomamos conciencia de este origen emocional, vamos a poder ir también quitándonos pequeñas capas una tras otra, como si de una cebolla se tratara. Vamos a poder ir quitando esos bloqueos que nos que nos mantiene atrapados. Y así, además, a su vez, pues vamos a ir tomando más conciencia sobre nuestras emociones, el origen de ellas, las repercusiones físicas que pueden tener, como decía antes. Y así, capita tras capita, podemos ir accediendo más hacia nuestro interior, descubrir más sobre nosotros mismos, cómo funcionamos, qué sentimos, que muchas veces se nos olvida, quiénes somos, que realmente no es ni más ni menos que ser espirituales. Desde antiguo, además, se sabe, y se ha oído hablar mucho, además últimamente, del llamado psiquismo celular. Nuestras células son un soporte magnético con capacidad de grabación, pero no solamente de información genética, sino también de información psíquica. Dicho psiquismo, a través de nuestro sistema circulatorio, va a nutrir las áreas cerebrales, va a impregnar todo nuestro mental y va a determinar así en la persona la tipología de carácter, los patrones de conducta, las tendencias de pensamiento, que es muy importante. Porque en principio esto no tendría que ser conflictivo si no fuera porque, y hay que estar atentos a esto, casi todo el psiquismo grabado es realmente ajeno a nosotros, a quienes de verdad somos, por lo que nuestros gustos, nuestras tendencias de pensamiento, incluso elecciones esenciales de nuestra vida que van a influir para siempre en nuestra vida, fijaros, a veces no son genuinas, ya que incluso la primera grabación ajena se da durante el periodo de gestación, al incorporar a las células paquetes parciales de psiquismo de nuestros ancestros. Por ello hay en muchas ocasiones similitudes caracterológicas con ancestros que ni siquiera hemos conocido, e información registrada de ello en nuestras propias células, en nuestro propio ADN, que puede influir después en nuestra vida. De hecho, hay una terapia que se llama constelaciones familiares y que está relacionada con toda esta información que hayamos podido recibir de nuestros ancestros y que en momentos determinados pues puede ser de gran utilidad. Dentro de poquito hablaremos de las constelaciones familiares en el programa. Muy interesante el tema, sí, la verdad. Sí. También es fácil sorprendernos, además, teniendo comportamientos que, y esto es muy curioso, ¿no?, que años antes pues criticábamos de nuestros padres, porque, a ver, Nuria, ¿quién ha dicho, por ejemplo, cuando yo sea mayor no pienso hacer esto que hacían mis padres? O cuando yo tenga hijos, para quien los tenga o los tenemos, no pienso comportarme con ellos como lo hacían conmigo. Son frases típicas que hemos dicho, he escuchado miles de veces, y sin embargo pasa el tiempo y se acaba repitiendo. Exactamente, acabamos haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Es que tenemos la necesidad de una, como si fuera de una identidad. Y esto pues hace que muchas veces nos precipitemos en seguir esa inercia que hablábamos del psiquismo celular a la hora de hacer elecciones en nuestras vidas. Cuando son cosas insignificantes, bueno, pero cuando son elecciones importantes, nos va a apartar mucho de nuestro camino, de lo que realmente tenemos que hacer. Esto va a significar adentrarnos en otros caminos que no son propiamente el nuestro. O en términos más espirituales, podríamos decir que no hacemos aquello para lo que vinimos, o que no seguimos nuestra propia guía interior, o que no hacemos incluso nuestra verdadera misión, aquella que es la que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, y por tanto sufrimos lo que se denomina un alejamiento esencial. Pues bien, con ello llegamos al origen de muchas de las pérdidas de frecuencias armónicas que sufrimos en el campo electromagnético, al producirse tendencias dispares entre ese mundo esencial, que yo diría el alma, y el existencial, y los rangos energéticos asociados pues a dichos mundos. Angélica, ¿y cómo podemos salir de la influencia de este psiquismo celular? Pues mira, Nuria, solo si tomamos decisiones más allá del primer impulso de carácter y del miedo, podemos salir de la influencia de él para dejar de ser otra persona y comenzar pues realmente a ser uno mismo de verdad, comenzar a despertar, a desprogramarnos, a desaprender, a seguir nuestra propia guía interior, aquella que quizás olvidamos seguir con el paso del tiempo y que estaba muy presente en nosotros cuando éramos niños y que nos decía qué queríamos realmente hacer, quiénes éramos. Y las esencias florales van a abrir la posibilidad de salirse de esa inercia celular, al permitir una mayor capacidad de reflexión, de silencio interior y, por lo tanto, una mayor capacidad de darse cuenta de cuál es lo propio y de cuál es lo ajeno en las decisiones de la vida. y así ver también mejor el propio camino, con lo que se va a poder convertir en una gran herramienta de desarrollo y crecimiento personal, que además podemos complementar con otras terapias de ayuda personal y emocional de otro tipo, y así vamos a estar proporcionándonos con estas esencias una herramienta para poder hallar la paz interna. Y además, esto es precioso, Nuria, se dice que las esencias florales tienen la función fundamental y sagrada de unir la tierra con el cielo para que el hombre pueda ser así uno con el todo. Bueno, sí que es bonito, sí. Pues sí. Mira, Nuria, os voy a leer lo que explicó el doctor Bach sobre la acción de las flores y que además está relacionado con lo que estamos comentando de cómo pueden ayudarnos también pues a nivel espiritual. Muy bien. Mira, él decía, la acción de estos remedios es elevar nuestras vibraciones y abrir canales para la recepción del ser espiritual, para inundar nuestra naturaleza con la virtud particular que necesitamos y borrar los defectos que causan dolor. Son capaces, al igual que la música hermosa o cualquier otra cosa de elevación gloriosa que nos dé inspiración, para elevar nuestra naturaleza interna y acercarse a nuestras almas, de darnos paz y aliviar nuestro sufrimiento. Curan, pero no atacando la enfermedad, sino inundando nuestros cuerpos con las vibraciones de nuestra naturaleza superior, en presencia de la cual la enfermedad se disipa como la nieve al sol. No hay curación real a menos que haya un cambio en la perspectiva, con lo cual el hombre ve el mundo que da el logro de la paz y de la felicidad interna. Claro, ¿no? Bueno, y tan claro. Desde luego. De hecho, Angélica creo que escribió un libro que se llama Cúrese usted mismo, en el que expresa ya esa idea y mensaje de que la enfermedad es el resultado de estar en desarmonía con el propósito espiritual, ¿no? Efectivamente, Nuria. Y es que realmente la energía sutil de las flores es una inestimable ayuda para la armonización interior, y más en un momento tan especial para la humanidad, en la que está emergiendo un nuevo paradigma y dejando atrás esa vieja energía ya dual que no nos sirve ni resuena ya con nosotros. Las flores y su terapia son un puente de reencuentro entre el hombre y la naturaleza, porque el hombre olvidó tratar a cada ser vivo, a los animales, a los árboles con respeto y con amor. Olvidó la conexión que antiguamente había con la naturaleza, que había con Gaia. Uh-huh. Olvidó la conciencia del todo, que va a ser y que es tan necesaria en estos tiempos de salto evolutivo y que además nos puede ayudar mucho en todo nuestro proceso de despertar. Claro. Bueno, Angélica, como siempre, aprender contigo es una gozada. Nos encanta tenerte en el programa y nos encanta, bueno, pues crecer juntos, ¿eh? Interesantísimo el tema este de la terapia floral. En la siguiente programa, la próxima semana, tendremos la segunda parte, así que aquí te espero. Y antes de despedirte, danos alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran, pues, preguntarte algo o incluso, no sé, solicitarte alguna consulta, porque tú eres terapeuta floral también, ¿verdad? Sí, sí, soy uh-huh. naturópata y además soy terapeuta floral y emocional. Bueno, ¿y dónde te pueden localizar? Pues mirad, me podéis localizar en mi blog, por ejemplo, que es www.expandiendo-consciencia.blogspot.com.es. También en el Facebook como Expandiendo la Consciencia, o también en Google Plus como Expandiendo la Consciencia o como Angélica Galeano. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Angélica, como siempre, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, Nuria, a todos los misteriosos y misteriosas que nos escuchan. Es un placer. Encantada de haber estado una noche más con todos vosotros y recordad que es tiempo de despertar y que las esencias florales pueden ayudarnos en este proceso. Despierta. Y tengo buenas noticias para vosotros, misteriosos, porque gracias a la gentileza de Angélica Galeano, vamos a sortear una terapia de testeo floral a distancia de flores de Bach gratuita, junto con el envío del preparado floral, además, personalizado y energetizado. Y, por supuesto, indicaciones para su toma y reseña de las plantas que incluye. Solo necesitamos tu nombre real y apellidos y la dirección a donde quieres que se te envíe. tenéis de plazo hasta el jueves 19, que es cuando diremos quién es el ganador del sorteo, para poder participar. Así que ya sabéis, enviadnos un email a turrincondelmisterio@gmail.com con vuestro nombre y apellidos y vuestra dirección postal para poder enviaros en el caso de que seáis el ganador, ganadora. Historia en Canal del Misterio. Esta noche, dentro de lo que es la sección de historia, vamos a hablar de uno de los grandes de España, de Rodrigo Díaz de Vivar. Para ello, por supuesto, está con nosotros Antonio Hernández. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Nuria. Buenas noches, misteriosos. Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿quién fue a grandes rasgos Rodrigo Díaz de Vivar? Danos, no sé, unas pinceladitas iniciales sobre su persona. Perfecto. Bueno, yo creo que antes de hablaros de él, de daros sus datos de nacimiento, etcétera, debo deciros que es un personaje, fue un personaje polémico en vida, Nuria, y fue un personaje polémico ya muerto, e incluso los historiadores no se ponen muy de acuerdo en fechas, en sus actos. Lo vamos a ir desgranando esta noche, Lo vais a ver. Muy bien. Lo que dice la historia que más o menos todos conocemos, ¿vale? Es que Rodrigo Díaz nació en Vivar del Cid, que es una localidad de Burgos, en el año 1048. Hay historiadores que no se ponen de acuerdo en esta fecha de nacimiento. Hay algunos que dicen que fue en 1043, otros en 1053, otros en 1057. Lo que sí tenemos claro, y eso sí está argumentado, es que falleció en Valencia en el año 1099. Para que os hagáis una idea de la dimensión de lo que era, fue considerado pues uno de los mayores caballeros castellanos que llegó a dominar, incluso con su propio ejército, Nuria, misterioso, daros cuenta de esto, la zona del levante de la península ibérica. Tened en cuenta que en la península ibérica había varios reinos. Bueno, pues él, como caballero castellano, Llegó a tener su propio feudo. Uh-huh. Esto es importante, esto habla muy a las claras de cómo era él, ¿no? Sí. Consiguió conquistar Valencia y estableció en esta misma ciudad un señorío independiente de cualquiera de los reinos que en su momento ya había, de los que estábamos hablando, ¿no? Estaba Castilla, estaba el Reino de León, estaba el Reino de Aragón. Él, uh-huh, el Levante, estableció su propio reino. Y esto lo estableció desde el año 1094 hasta su fallecimiento en el año 1099, es decir, que su feudo como tal, a pesar de todas las luchas, duró 5 años, ¿de acuerdo? Este señorío que él creó fue heredado por su mujer, Jimena Díaz, doña Jimena, la conocemos todos como doña Jimena, sí, que lo mantuvo hasta el año 1102, que fue cuando pasó de nuevo a manos musulmanas, que era donde había conquistado realmente el Cid, ¿vale? Tuvo con Jimena Díaz, tuvo una descendencia de 3 hijos, que fueron María, Cristina y Diego Rodríguez. De él hablaremos, sobre todo de Diego Rodríguez, hablaremos al final, porque es una historia que posiblemente le causó a su padre, a Rodrigo Díaz, el fallecimiento por pena. O sea, ajá, que es importante hablar de él luego. Vale, perfecto. Tengo entendido, Antonio, que realmente Rodrigo Díaz de Vivar fue un personaje muy polémico. Pues muchísimo, muchísimo, Nuria, no tengas ninguna duda. Uh-huh. Nosotros en la historia, misteriosos, además cuando la habéis estudiado en el colegio, yo estoy seguro que la habéis dado así, siempre hemos dado por sentado que era un caballero cristiano, que luchaba contra los musulmanes, ¿de acuerdo? Que defendía a los reyes para los que él estaba al mando, pues defendía todos los terrenos y todas las regiones que pertenecían a estos reyes cristianos en contra de los musulmanes, pero la historia es muy diferente, ¿eh? La historia nos dice, porque han ido surgiendo a lo largo de los años pues nuevas verdades, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Han ido surgiendo esas verdades dándonos a entender que efectivamente lo que era Rodrigo Díaz era un mercenario total, que trabajaba tanto para los cristianos como para los musulmanes, y que además lo hacía por una paga. O sea, fijaros lo que os estamos diciendo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, esa idea que teníamos del caballero castellano que fue a la reconquista contra los musulmanes, que le hemos tenido como en un altar, ha ido desgranándose poquito a poco, porque realmente lo que fue es un mercenario que además por conveniencia, en momentos determinados de su propia vida, trabajó para los musulmanes en pos de poder conseguir él mismo su propio feudo. Y de hecho fue así, vamos, lo que hemos comentado del feudo de Levante fue de esta forma que os estamos comentando. Es curioso porque lo que os estoy diciendo implica varios reyes, con las que con los que tuvo relación. Fernando I de León al principio, su hijo Sancho II de Castilla, Alfonso VI, pero es que luego trabajó también, como os estoy diciendo, para varios caudillos musulmanes, Al-Qadir, por ejemplo, uh-huh. en el reino de Zaragoza. Es decir, que tuvo varias incursiones, y eso es lo que le hace tan polémico, ¿no? Precisamente el momento, ¿os acordáis, por ejemplo, cuando hablábamos en otro programa de William Wallace, eso de que se junta muchas veces la leyenda con la historia? Sí, y es sí. difícil diferenciar, pues aquí es lo que ha pasado. Uh-huh. Se ha juntado la leyenda con la historia real, ha llegado un momento que es muy difícil diferenciarlas, y es lo que ha pasado, ¿no? Para muchos es un caballero castellano sin parangón, para otros un mercenario, y al final la verdad es que es verdad que estuvo trabajando para varios de ellos, y por pagas es además bien pagado. Uh-huh. Entonces llegó un momento en que se convirtió de proscrito desterrado en caudillo con su propio feudo, ¿no? ¿Tal era su poder? Sin ningún género de dudas, Nuria, misteriosos. Uh-huh. Mirad, vamos a hablar de él como personaje guerrero, ¿vale? Él era una persona instruida para la época. De hecho, sabía escribir, sabía leer, tenía dotes de mando, y eso era muy importante, porque los caudillos, generales, comandantes en los ejércitos, tenían que saber imponerse a todo tipo de y condición de soldados. Esto le otorgó varias prebendas. ¿Por qué? Porque los reyes sabían que ante tal mando, el mando que él ejercía sobre los soldados, él podía ser muy efectivo en guerra de guerrillas, podía ser muy efectivo luchando contra los musulmanes, sí. Pero es que además hay que considerar la época en la que estaba Rodrigo Díaz, ¿eh? Tened en cuenta que era una época convulsa. ¿Por qué? Porque los reyes cristianos, los reyes que pertenecían a la cristiandad en diferentes reinos, el reino de Aragón, vuelvo a repetir, el reino de Castilla, el reino de Castilla y León, el reino de León como tal, se enfrentaban entre sí por el poder. Pero es que los musulmanes, por su lado, también se enfrentaban entre sí. Uh-huh. Había facciones de almohárabes, había facciones de árabes como tal, musulmanes, y luchaban entre ellos por el control de las propias tierras que querían conquistar. Entonces era muy convulso todo, y el Cid lo que vio fue que se podía aprovechar de esa situación. Mientras ayudaba a los cristianos, él iba recogiendo las semillas de los cristianos, pero a la vez iba introduciéndose también donde los musulmanes. Cuando trabajaba para los musulmanes era al revés. Y entonces él fue viendo qué era lo que podía conseguir, cómo lo podía conseguir. Y luego encima fue polémico, todavía más polémico, con todo esto, porque los reyes cristianos, sobre todo Alfonso VI, fue el que le desterró dos veces por, digamos, por insubordinación, ¿no? Uh-huh. Precisamente viendo que se iba pues mucho del lado de los musulmanes, que no le ayudaban las guerras, le desterró una vez, pero es que la segunda vez fue peor, porque incluso le expropió los bienes que él tenía en Castilla, con lo cual le dejó a él y a la familia que él tenía sin ningún bien. ¿Qué ocurre? Que él aprovechó toda esa circunstancia, todo ese destierro, toda esa pérdida de poder adquisitivo, en tratar de conseguir un feudo que le permitiera tener el poder que él quería, que sabía que podía tener, porque además tenía la capacidad, y por supuesto volver a tener un poder adquisitivo para la época importante, muy claro. Importante. Bueno, fabuloso, fabuloso, ¿no? ¡Qué personaje! Sí. Antonio, al principio nos has hablado en unas breves pinceladas de quién era el Cid, pero sabemos que hay versiones contradictorias sobre sus orígenes verdaderos, ¿no? ¿Era de origen humilde o era de origen noble? Pues aquí es lo que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Sin entrar en dar nombres de reyes, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque sería muy extenso. Sí os voy a dar algún nombre de historiadores, ¿vale? El primero que habló del Cid como tal, es la versión que nosotros estudiábamos cuando éramos pequeños, es la versión de Menéndez Pidal, ¿de acuerdo? Que utilizó el famoso cantar del mío Cid, en el que se habla de Rodrigo Díaz como una persona de origen muy humilde, de una persona que surgió de entre el pueblo, que fue creciendo, por decirlo de alguna forma, socialmente, dentro de lo que eran los soldados de los reyes pertinentes. Estamos hablando de Fernando I, porque se inició como paje, en teoría, de Fernando I de León. Luego pasó a trabajar con el hijo de Fernando I de León, que era Sancho II de Castilla. Es decir, hacía mucho hincapié en que este hombre era de origen muy humilde, muy humilde. Pero mira por dónde hay un libro que escribió un escritor, está escrito en latín, y lo escribió un escritor riojano, que posiblemente era un monje, que se llama La historia Roderici. La historia de Roderici habla, sin embargo, de Rodrigo Díaz como una persona que ya tenía un linaje, que tenía uh-huh. un linaje además importante, que era noble, vamos, en otras palabras. Sí. Sí se ponen de acuerdo en que el padre de Rodrigo Díaz, ¿vale?, trabajaba como soldado en las fronteras, comandante en las fronteras que había en los reinos, ¿vale? En uno de los reinos, sobre todo el de León. ¿Qué es lo que pasa? Era raro que un comandante que trabajaba en fronteras pudiera tener dinero, pero sin embargo se sabe que el padre tenía dinero, con lo cual ya deslegitima, por decirlo de alguna forma, esa versión de que era humilde. Uh-huh. Es que además luego se ha descubierto que Rodrigo Díaz tenía varias posesiones que pasaron pues de su padre a él, y posesiones muy, muy, muy, muy importantes, que no eran dadas a un soldado, por mucha condición y por muy buen soldado que fuera, si su origen era humilde. Y luego además hay que destacar, porque es bueno destacarlo, que él se casó con Jimena Díaz. Jimena Díaz, ni más ni menos, el abuelo de Jimena Díaz, provenía de sangre noble, provenía directamente del rey de León. ¿Qué ocurre? Tampoco era muy normal que se produjese un matrimonio que viniera del pueblo con directamente una noble, además de ese calibre. Entonces, ¿qué pasa? Pues choca mucho la versión de Menéndez Pidal con la versión que nos cuenta la historia Roderici. Uh-huh. O, por ejemplo, un historiador que además en el año 2000 hizo bastantes indagaciones, se llama Luis Martínez García, indica que el patrimonio que heredó Rodrigo Díaz de su padre era tan extenso, tan extenso, tan extenso, que incluso hasta para un noble era difícil tener tales territorios. O sea, imagínate lo que está diciendo. Luego, además, pues Margarita Torres, que es otra historiadora, Lo que ha hecho es coger el árbol genealógico, ¿vale? Y del año 2000 al año 2002 fue haciendo publicaciones en las que iba diciendo de dónde provenía realmente el apellido y la familia de Rodrigo Díaz. Y se ha descubierto a través de ese árbol genealógico que efectivamente Rodrigo Díaz no era una persona que provenía del pueblo en absoluto, era un noble que además tenía linaje y que había sido un linaje antiguo. O sea, que fue polémico, por eso he dicho que fue polémico en vida, porque realmente fue un mercenario, Pero es que fue polémico tras su muerte porque lo que se sabía de él o creíamos saber de él, Nuria, misteriosos, tampoco se ajusta a la verdad. Claro, claro. ¿Y era realmente tan convulsa la sociedad como parece por la historia de Rodrigo Díaz? Sin ningún género de dudas. Vosotros, voy a hacer otra vez referencia al programa de William Wallace. ¿Os acordáis lo que hablábamos de la lucha entre el pueblo, los terratenientes, los nobles? Sí, sí. En España era igual. Uh-huh. En España era igual, pero además es que en España hemos tenido varias dificultades añadidas. Es decir, aquí en vez de haber clanes como había en Escocia, lo que había eran reinos sumamente poderosos, que lo que trataban era mediante matrimonios pues de anexionarse unos a otros, ¿vale? El reino de León pues tenía parentesco del rey con el rey de Galicia. Evidentemente el reino de Castilla tenía parentesco con el rey de León. El rey de Aragón trataba por todos los medios de emparentarse con las otras coronas para poder anexionarse mucho más territorio y llegar al mar. Mil cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que os he dicho. Al final te das cuenta, si lo lees bien y estudias, Que los reinos cristianos estaban permanentemente en guerra entre ellos mismos, incluso entre hermanos, cuidado. Y encima, si nos vamos al otro bando, porque se supone que los cristianos luchaban contra los musulmanes para anexionarse territorios en la península ibérica, es que estaban igual, exactamente igual. Luchaban entre ellos, pero además encarnizadamente, porque consideraban pues que el primo era pues un inútil llevando el reino, cosas que verdaderamente llamaban mucho la atención. Era tan convulso que para que eso ocurriera, para que el Cid llegara a donde llegó, tuvo que darse el hecho de que se estuvieran los otros peleando entre ellos, entre sus propias facciones, para que él pudiera sacar beneficio de todo esto, porque claro, si no, imaginaros la situación, ¿no? Un rey que tiene un servidor que es fiel, que además lo tiene todo muy bien organizado, que además no tiene problemas ni con las fronteras ni con los otros reinos, no hubiera permitido que el Cid, o no se hubiera podido permitir más bien, que el Cid hubiera llegado a alcanzar el caudillaje en la zona de Levante, que era una zona que además tenía mar, que Le permitía pactar con los italianos, por ejemplo, que ocurrió. O sea, muchas cosas. Es decir, la época en España de la que estamos, bueno, la península ibérica de la que estamos hablando, es tremendamente convulsa, pero fue en Europa, en toda Europa la Edad Media fue tremenda. Uh-huh. Y creo que querías contarnos una anécdota que además es súper interesante sobre el fallecimiento, ¿no? Y los restos de Rodrigo Díaz de Vivar. Sí, esto es curioso. Esto la verdad es que poca gente lo sabe. Uh-huh. Rodrigo Díaz de Vivar, cuando murió, ¿vale?, fue inhumado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los restos de él se llevaron a San Pedro de Cardeña, a Burgos, pero no fue por su voluntad. Él no quería que le llevaran allí a San Pedro de Cardeña. Él lo que quería era permanecer en Valencia. De hecho, lo dijo, mira. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? A pesar de eso, se llevó allí porque consideró a Alfonso VI que, a pesar de todo lo que había ocurrido con él, a pesar de que le había fallado, a pesar de que le había tenido que desterrar dos veces, era un caballero castellano que había dado al final su sangre por los cristianos, sobre todo con el tema de la Reconquista. Le llevaron para allá, ¿vale? Pero con tan mala suerte que en 1808, estamos hablando de 6-7 siglos después, claro, los franceses levantaron la tumba donde estaba en San Pedro de Cardeña, y aquello fue un desastre, porque levantó a todo el pueblo de Burgos contra los franceses por haber levantado la tumba de su propio héroe. Fue increíble. Y de hecho, un general francés que se llamaba Paul Tillion, lo que hizo fue volver otra vez a solicitar que se volvieran a enterrar los restos, uh-huh, y en vez de ponerlos en San Pedro de Cardeña, que estaba un poquito devastado por la guerra, lo que hizo fue crearle un mausoleo al lado justo del río Arlanzón. ¿Qué es lo que ocurre? Volvió otra vez a ser asediado esa, en la tumba del Cid, sí, y se tuvo que volver a llevar otra vez a San Pedro de Cardeña. Es decir, el Cid ha cogido por todos lados. Ay, el hombre. Sí, sí, es curioso. Uh-huh. Hasta que se ha dejado definitivamente en la Catedral de Burgos, donde se le pusieron sus restos con los de su mujer, con Jimena Díaz, que cuando falleció, pues evidentemente fueron llevados allí para que estuvieran los dos juntos. O sea, que la historia del Cid es completa. Este hombre ha ido recorriendo en vida y en muerte lo que no recorrió, vamos, no imagino que iba a recorrer nunca. Bueno, bueno, bueno. Qué historia, qué historia. Y bueno, y ya para finalizar, Antonio, una última pregunta. ¿Por qué crees tú que la historia del Cid se convirtió en leyenda tanto para cristianos como para los musulmanes? Pues porque en momentos muy determinados, ¿vale? Vamos, yo creo que lo sabemos todos, ¿no? El pueblo necesita héroes. Pero es que los nobles también necesitan héroes. El pueblo necesita un héroe, ¿para qué? Para sublevarse contra los nobles. Los nobles necesitan un héroe para poder decirle al pueblo, ves, yo te gobierno, y sin embargo, como te gobierno, a pesar de tus quejas, yo consigo hacerte feliz, por decirlo de alguna manera. Pero es que eso mismo hicieron los musulmanes, porque también le tuvieron a su servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Al final lo que se ha producido aquí, Nuria, pues es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Necesitamos una leyenda, y en Europa, sobre todo en esa época, las leyendas se daban a través pues de los cantares, de la poesía, uh-huh, de la literatura en general. Se uh-huh magnificaba a los personajes. Y en este caso se magnificó al Cid pues con demasiadas anécdotas, mezclando demasiada realidad. Realmente que tengamos noticias verdaderas del Cid no se producen hasta dos siglos después de su muerte. Hechos que se hayan conocido. Es decir, es tiempo más que suficiente para que haya podido crearse una leyenda más que la historia verdadera, la realidad verdadera de lo que pasó con él. Entonces yo creo que es eso lo que ha ocurrido, ni más ni menos. Siempre se cimentan las leyendas de la misma forma, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo necesita un héroe, y en este caso fue el héroe de todos. Que además es curioso, claro, porque este hombre fue el héroe de todos, de musulmanes, de cristianos. Uh-huh. Daba miedo por igual a los cristianos que a los musulmanes. Fue espectacular, la verdad. Qué interesante, Antonio. Y bueno, y un placer el escucharte y el aprender contigo, ¿eh? Compañero, un gran trabajo. Pues muchas gracias, a vuestra disposición como siempre, ya lo sabéis. ¿Quieres dar alguna forma de contacto por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, Antonio? Sí, si os parece bien, yo tengo una página que se llama El Claustro del Misterio en Facebook, y tengo un blog que también se llama El Claustro del Misterio, en el que cuelgo pues todas estas anécdotas sobre personajes, sobre historia completa, sobre geografía. Y bueno, estáis invitados a verlas y sobre todo a comentar, qué es lo que a mí me gusta. Vale. El Claustro del Misterio, no es página, es grupo, ¿no? Es grupo, eso es. Vale. Grupo en Facebook y después el blog, también del mismo nombre. Perfecto. Exactamente, eso es. Muy bien, Antonio. Pues buenas noches y hasta el próximo programa, que estés con nosotros. Muy bien. Buenas noches a todos, misteriosos. Buenas noches. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. después de conocer más a fondo este gran personaje como es el Cid, vamos a escuchar un relato, por supuesto de la voz de nuestro compañero José Vicente García, y escrito por Teresa Peñarrubia. Bueno, mejor dicho, por Tesa, que es como ella firma sus relatos. Este en concreto se titula El reloj de pared. Vamos a escucharlo. Era la noche de Halloween. Silvia y Joan habían preparado una excursión a un palacete recientemente abandonado. La dueña, una anciana extraña, hacía 2 meses que había muerto. Desde entonces, nadie había vuelto a entrar en aquella casa. Su cuerpo fue encontrado por la sirvienta, quien, después de pasar unas vacaciones en su pueblo, regresaba para servir a la señora Fabiola. Pero la encontró muerta en el salón, en su sillón. Lo que le extrañó fue que sus ojos miraban con pavor hacia un reloj de pared que siempre tenía cerca del sillón. Silvia conocía a la sirvienta, se llamaba Enriqueta. Aquella le contó muchas excentricidades de la señora. Siempre cenaba en el sillón, cerca de su reloj, al que todos los días daba cuerda. «Nunca tiene que pararse», le decía con cara de miedo a Enriqueta. Tenía una biblioteca llena de libros extraños, de brujería, ocultismo y misterio, que siempre, por la tarde, releía una y otra vez. Llevaba siempre encima una llave que pertenecía a una puerta secreta. Jamás había abierto nada con ella. Siempre la manoseaba obsesivamente. Solo ella sabía qué era lo que abría. Cuando la encontraron muerta, la llave no apareció. Llegó el momento de entrar en la casa. Entrarían por la puerta. Enriqueta les había dejado la llave. Entraron con miedo, cargados con cámaras de visión nocturna y 1000 aplicaciones que se habían bajado en el móvil para detectar campos electromagnéticos, temperatura y esas cosas. Hacía frío. Un olor a viejo se instauró en sus narices. Todo allí tenía la patina del tiempo lleno de polvo. Los espejos grandes con filigranas doradas, los cuadros con retratos antiguos, los miraban serios. Cogieron la cocina como su centro de control. Esperaban la visita de una sensitiva. Ella les ayudaría a contactar con el espíritu de la señora. Como si de unos especialistas se tratara, montaron las cámaras estáticas en las habitaciones que, según Enriqueta les contó, podrían ver a la señora, y detectores de movimiento en las escaleras y en el salón. Todo estaba preparado para pasar la noche. Estaban emocionados por la oportunidad de hacerlo bien y conseguir resultados. Al rato llegó Olga, la sensitiva. Ella los guiaría. Empezaron por el salón. La voz de Fabiola la llamó por su nombre. ¡Silvia! Silvia contestó. Venimos a ayudarte. Dinos si estás aquí. Haznos una señal. De pronto, se oyó un golpe en el cristal del reloj de pie. Las cadenas de los pesos empezaron a moverse. En la grabadora quedó registrado. ¡Dale cuerda! Silvia, sin saberlo, abrió el reloj y le dio cuerda. Y antes de terminar, cayó la llave al suelo. ¿Sería la famosa llave? ¿Qué abriría? La cámara del salón captó una sombra oscura sentada en el sillón. Se oyó el reloj. Silvia lo había puesto en hora. Sonó por toda la casa. Dio toda una melodía espeluznante antes de dar las 12. Al sonar la última campanada, 3 bolas de luz salieron del reloj estirándose hasta formar 3 figuritas de niños. Se acercaron a la sombra del sillón y ésta se levantó. Se dirigieron andando lentamente hasta la biblioteca y la atravesaron, dejando a los 3 con la boca abierta. No habían hecho nada, se habían quedado paralizados y no daban crédito a lo que habían visto. Silvia fue la primera en reaccionar. ¿Habéis visto lo que yo? Preguntó asustada. Joan se acercó a la biblioteca buscando algo que les ayudara a entender lo que había pasado y se fijó en una ranura que se levantaba debajo de una cerradura. Olga empezó a sentir tristeza, rabia, miedo, una mezcla de sensaciones increíbles. Cogió la llave, le tocaba a ella abrir, lo necesitaba. La introdujo despacio. La cerradura dio una vuelta. El mueble gruñó al soltarse, deslizándose, mostrando una entrada secreta. Un pasillo tenebroso apareció ante los 3. Había que seguir, era toda una experiencia y la estaban disfrutando. acompañados de cámaras y linternas, se adentraron por aquel hueco. Al fondo, una habitación con la puerta abierta. Entraron despacio, alumbrando poco a poco todos los rincones de la misma. Y allí encontraron tres camas iguales y en cada una de ellas yacía el esqueleto de un niño vestido con camisón blanco. Era espeluznante. Sus mandíbulas abiertas parecían gritar. ¿Qué había pasado allí? En un rincón, una mecedora se movía rítmicamente, como si alguien se meciera. Enfocaron las cámaras a la mecedora. Olga le preguntó. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? De la boca de Olga salió la voz de Fabiola. Los mató, mis trillizos. No los quería. ¿Quién fue Fabiola? ¿Quién los mató? Mi padre. Eran bastardos. Él no lo aprobaba. Me quería casar con un anciano amigo suyo, pero yo quería a uno de nuestros criados. Cuando se enteró de mi embarazo, lo mató. Consiguió escaparme y esconderlos aquí hasta los 6 años. Pero los descubrió. Los degolló delante de mí. Nunca más salí de aquí. Tenía que cuidarlos. Llevan mucho tiempo sin mí. El reloj era la única conexión. A las 12 todos los días salían de reloj. Íbamos a su habitación y les contaba un cuento. Hasta hoy no he podido volver. Morí a las 10. No llegué a verlos. Gracias. Tenéis que marchar juntos. Ya puedes. Llévatelos y descansad. Se oyeron unas risas infantiles, seguidas de pasos cortos, como dando saltos. Se fundieron en una luz hermosa, concentrándose hasta estallar, llenando de claridad la oscura habitación. Una sensación de amor les inundó el alma, llenó el corazón de todos. Alguna que otra lágrima corrió por sus mejillas. Recogieron todo, tenían material suficiente. Además, estaban agotados, habían pasado en aquella casa toda la noche, pero para ellos fue como un instante. Cuando llegó el amanecer, la casa parecía otra. Ya no les daba miedo, sino paz. Nunca habían tenido una experiencia como aquella. Llenos de energía, buscaron la historia de la casa, nombres y vida de todos. Los niños no aparecían por ningún sitio, pero sus cuerpecitos estaban allí. Les hicieron pruebas de ADN, que demostraron ser los hijos de Fabiola. Hasta la forma de la muerte coincidió. Lucharon por desvelar al mundo su trabajo y lo llevaron a un programa de televisión, consiguiendo que todo el mundo supiera la verdad de doña Fabiola. Hoy en Lugares Insólitos viajamos hasta Edimburgo, Escocia, una tierra de leyendas y misterios, y también de lugares sombríos como el Merry King Close, el callejón sellado de Edimburgo. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Hoy viajamos a Edimburgo, Escocia, tierra de misterios donde los haya, concretamente a uno de los callejones más conocidos del mundo, el Merry King Close. La ciudad de Edimburgo tenía callejones sin salida a los que se les llamó closes, que significan recinto. Estos callejones estaban flanqueados por pequeñas viviendas y tiendas y hacían más fácil el tránsito por el escarpado terreno y los apretados barrios. Uh-huh. En la Navidad de 1644, la peste que asolaba Europa llegó hasta Edimburgo y se llevó la vida de miles y miles de personas de una manera cruel e inhumana. Y Merry King Close fue uno de los focos principales de muerte a causa de esta terrible enfermedad contagiosa. El callejón, debido a la pobreza y la aglomeración de personas de pocos recursos que vivían de manera precaria, fue una de las zonas más afectadas por la peste. Debido a ello, era frecuente ver a hombres, mujeres y niños con manchas oscuras en la piel, convulsiones o con ganglios linfáticos inflamados en las axilas o el cuello, además con las terribles expresiones de dolor y sufrimiento reflejados en su rostro. Era una enfermedad extremadamente dolorosa que provocaba vómitos, hemorragias y forúnculos infecciosos, cuya tasa de mortalidad era del 75%, y la zona cero de esta letal epidemia fue el callejón Merry King Close. Claro, imagino que por la misma enfermedad, ¿no? Claro, efectivamente, de esta manera fue como Mary King Close muestra la miseria y la enfermedad que reinaba en este inframundo entre los siglos XVI y XVII, y cómo se transformó en sombríos y tenebrosos callejones subterráneos ocultos, apartados de las calles por las que circulaban los afortunados que no habían contraído la peste. Un lugar sombrío y lleno de inquietantes leyendas que hoy vamos a contar, Nuria. Una cosa, Luriel, antes de entrar en materia. El nombre del callejón es de mujer, es Mary. ¿Has averiguado algo de la historia sobre esta persona? ¿Por qué se le llama así a este callejón? Aunque no hay demasiada información al respecto, sí se sabe que es el nombre de una vecina muy popular que residía allí. El nombre del barrio se debe a esta señora, una vecina muy conocida entre los habitantes, una mujer viuda llamada Mary Kings, una madre coraje que se ganaba la vida vendiendo telas y cosiendo remiendos para alimentar a su familia. La casa de Mary estaba ubicada en Alexander King Close, nombre que se le dio antes al callejón. Alexander fue un importante abogado que falleció anteriormente que Mary, pero que jamás tuvo nada que ver con ella más que la similitud en los apellidos. Probablemente fue una de las razones por la que el callejón terminó llamándose Mary Kings. Esta señora, esta mujer, murió en 1644, dejando un testamento que aún se conserva, un evocador listado de posesiones, dinero que incluía 2 anillos de oro, 6 cucharas de plata y una considerable cantidad de vino y cerveza. Y un dato curiosísimo, que no tiene que ver con el testamento, es que murió un año antes de que, desgraciadamente, fuera a suceder lo que ocurrió a continuación en su barrio, el origen de todo. Ajá. Y cuéntanos, ¿qué ocurrió en el callejón Mary King Close para ser tan famoso y a la vez tan aterrador? Claro, en Edimburgo, Escocia, una ciudad cuyo pasado cuenta 2 historias muy diferentes, por un lado estaba la capital progresista y culta, que prosperaba en la superficie, y por otro, el mundo de pobreza y enfermedades que crecía bajo ella. Hace 300 años el callejón Mary King Close se encontraba al aire libre, no siempre estuvo cubierto. Pero los altos edificios que la flanqueaban tenían alrededor de 14 plantas, por lo que estos impedían la entrada del sol en el interior de los callejones, aunque actualmente se encuentra bajo tierra. Mary King Close en 1644 medía alrededor de 106 metros de largo, más que un campo de fútbol. Pero en la actualidad solo se conservan unos 60 metros de largo. Las personas que vivían en este callejón eran los más pobres. Y si la falta de sol era una penuria, creedme si os digo que no era lo peor que tenían que soportar. Bueno, yo la verdad es que lo habría pasado bastante mal, ¿eh? La falta de luz y de sol, lo llevo bastante mal eso. Pero cuéntanos, ¿qué pasó para que este callejón, Aluriel, sea tan mundialmente conocido? Pues mirad, Nuria, todo empezó durante la Navidad de 1644. La plaga que posiblemente fuera traída por barco desde la Europa continental y entrase por el puerto de Leith se propagó por las pulgas de las ratas negras y esta pandemia cruzó rápidamente todo el país. En primer lugar llegó a Edimburgo y luego se extendió al oeste y al norte. Claro está que hace 300 años no existía ni el sistema de alcantarillado ni la recogida de basuras, por lo que las calles eran un río de aguas residuales que llegaba hasta las puertas de las casas de los más pobres. El único aseo con el que contaban en sus hogares era un cubo que se encontraba en una de las esquinas de la casa y solo podían librarse de los desechos como orina y heces tirándolas por la ventana de la calle. Cuando alguien quería deshacerse de sus excrementos, gritaba «Geir Lud» para avisar a los transeúntes que iban a pasar de que se apartasen, porque iban a arrojar los excrementos. Por la ventana, claro. Y la única forma de ponerse a salvo, de no ensuciarse, era pegarse a la pared o al marco de una puerta. Bueno, estas historias son las que realmente llenan la sangre y las que más miedo dan, ¿no? Más que cualquier leyenda, incluso. Así es, Nuria. Y espera conocer hasta dónde llegaron. La situación empeoraba cuando llovía, ya que todos los residuos, heces, orina, papeles, suciedad, eran arrastrados por el agua calle abajo hasta entrar y quedarse flotando en el interior de las casas. Debido a que, por aquella época, la falta de conocimientos de las medidas de higiene eran lamentables, la gente no sabía por qué enfermaba. Creían que la peste era causada por los efluvios invisibles llamados miasmas, efluvio maligno que, según creían, desprendían de cuerpos enfermos por materias corruptas o aguas estancadas. Pero también creían que esta enfermedad la provocaban las brujas, influenciadas, por los demonios, fantasmas o espíritus. Pero nadie cayó en la cuenta de que el mal de esta enfermedad radicaba en que vivían en la inmundicia y en la falta de higiene. Bueno, en aquella época, todos lo sabemos, ¿no? Al no tener tanto conocimiento como el que tenemos ahora, pues todo se achacaba a demonios y a brujas. Exactamente, Nuria. En aquella época lo más fácil era decir que o creer que venía de un poder maligno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Edimburgo se vio azotado en secreto durante mucho tiempo por la peste negra. Las autoridades, en un intento de contener la enfermedad y evitar que se extendiera, aislaron todos los habitantes, en especial a la gente que residía en Merrigan Close, que, como ya hemos dicho, era el foco de infección. Ante la amenaza de que hubieran más muertos y que la pandemia se extendiera, se aislaba a los enfermos en sus casas, con sus familiares, poniéndolos en cuarentena. El problema no hizo más que agravarse, ya que los familiares de las personas enfermas también se contagiaban y acababan muriendo. Cientos de personas murieron en sus hogares. Los cuerpos los tenían que mantener dentro de las casas hasta que los sepultureros pasaban a recoger los cadáveres. Y el problema fue aún más grave cuando se quedaron sin madera para enterrar a los difuntos y tuvieron que utilizar fosas comunes y mantas para cubrir sus cuerpos. Bueno, tuvo que ser un paisaje, entre comillas, horrible, ¿no? Ver un lugar infestado por la enfermedad y la muerte. Y hambruna, Nuria. Claro. Los únicos alimentos que recibían era de la caridad de las personas que pasaban por delante y dejaban comida en la repisa de la ventana, de las ventanas que tenían. Al principio sí que recibían pan y otros alimentos básicos para subsistir, pero con el paso del tiempo estos dejaron de llegar y los enfermos fueron muriendo poco a poco en un callejón ya olvidado por muchos. Bueno, se les juntaba todo, ¿no? Cuando sí. No tienes bastante, bueno, pues aún te viene más. Así es. Y en un intento de contener la epidemia, pues los regidores de la ciudad aislaron Merrigan Close. El que enfermaba era puesto en cuarentena dentro de su casa y debía colgar una bandera blanca en la ventana para alertar a los vecinos de que en esa casa había un brote de peste. Y a partir de ese momento nadie podía salir ni entrar de la casa. Muchos, antes de colgar la bandera, huían, los que podían huir, claro. Antes de que se sellara el callejón y abandonaban también a su familia, ya que era cuestión de tiempo acabar sus días en la casa si se quedaban con el enfermo, claro. A pesar de estos intentos de huida, cientos de personas murieron en sus casas o se quedaban allí hasta que los sepultureros pasaban recogiendo los cadáveres. Luego estas casas eran desinfectadas, haciéndolas arder. Pero lo que se conseguía con esto era que se extendiera más la epidemia, ya que las ratas infectadas salían de la casa para meterse en otra. Madre mía, qué horrible. Entonces sí. Aislaron el callejón, pero lo cerraron para que no se propagara la peste. Imagino que sí, ¿no? Sería por esto. Claro, efectivamente. Para proteger a los habitantes de Edimburgo, que no estaban contagiados, y delimitar las zonas de la espantosa plaga, las autoridades mandaron construir muros con el objetivo de cercar todas las áreas que debían mantenerse en cuarentena. Es más, se dice que la calle fue tapiada con las familias enfermas y fallecidas que quedaron aún dentro de sus hogares. Por otro lado, con los tratamientos médicos limitados y a menudo peligrosos de la época, los médicos podían hacer muy poco para ayudar. Los médicos llevaban la llamada máscara de la peste, que era de cuero y en forma de pico, y allí depositaban hierbas para tratar de protegerse a sí mismos, pero muchos murieron. John Paulitoulis, el primer médico oficial de la plaga de Edimburgo, fue una de estas víctimas. Bueno, madre mía, lo que debieron pasar esas pobres almas. Y dinos, Aruriel, hubo una parapsicóloga muy conocida que estuvo allí, ¿verdad? Sí, así es, totalmente cierto, Nuria. En 2005, Aiko Gibo, una parapsicóloga muy conocida japonesa, se encontraba de viaje en Edimburgo. Cuando iba recorriendo y paseando por el callejón de Merrigan Close, Aiko sintió una presencia. Explicó que el lugar estaba cargado de voces del pasado, de gritos hirientes, de llanto, de dolor y sufrimiento. Aiko siguió la visita y cuando estaba a punto de regresar a la superficie, notó que alguien tiraba de su pantalón. Al girarse, vio a una niña pequeña, Annie. ¿Una niña? Sí, al parecer la historia de Annie cuenta que sus padres habían fallecido por la peste y ella se había quedado huérfana hasta que, por desgracia, le llegó su hora. Y la pequeña estaba muy triste porque había perdido su muñeca de trapo. La medium conmovida salió rápidamente a la calle y le compró una muñeca. Uh-huh. Y al dejarla en la habitación, la angustia, el miedo y la pena disminuyeron considerablemente. La medium afirmó que mientras hubiera juguetes sobre aquel arcón colocado en uno de los rincones del callejón o donde ella vivía, la pequeña estaría feliz. Desde entonces, muchos de los visitantes dejan un peluche o juguete en el rincón en el que se supone que habita Annie. Esta tradición aún perdura y muchas son las personas que se acercan hoy en día para dejar un juguete sobre el arcón de madera. Bueno, es increíble. Sí, y otra de las historias escalofriantes que se cuentan del American Close es la del fantasma de Chesney. Según dicen, Chesney fue el último habitante de American Close, que finalmente el ayuntamiento le obligó a abandonar la casa para clausurar la zona. Chesney se vio forzado a irse de su casa. Una vez el señor Chelsea murió, cuentan que son muchas las personas que han escuchado ruidos extraños donde vivía, tanto los mismos visitantes de Edimburgo como los turistas que visitan American Close cada año. Muchos aseguran que extraños ruidos como toses, lamentos, pueden escucharse casi diariamente, además de la percepción de fuertes olores. Desde luego, este callejón ha cambiado mucho desde que fue construido. Los callejones son ahora mucho más seguros de lo que era por aquel entonces, pero sí que sigue existiendo este recelo por parte de los turistas a visitarlo, mientras se adentran por las estrechas y oscuras callejuelas. ¿Y en la actualidad, Aluriel, está abierto? ¿Puede visitarse? Sí, sí, puede visitarse, Nuria. American Close se acondicionó y abrió al público como atracción turística en 2003. Se puede visitar acompañado de guías de habla castellana, especialistas en la ciudad subterránea de Edimburgo, y podemos viajar en el tiempo 300 años atrás al American Close en los aldeaños de la Milla Real. El recorrido es de una hora. No se pueden hacer fotos durante la visita, pero eso sí, al final del recorrido te hacen una que luego, si te la quieres llevar de recuerdo, hay que pagar un buen precio por ella. Y también hay un combinado de dos tours, la visita al American Close, la ciudad subterránea y el tour de fantasmas y misterios. Este último hace un recorrido al castillo de Edimburgo, donde nos explica los métodos de tortura de la época, el cementerio y, por supuesto, las apariciones. Por cierto, lo que también llama la atención es una vivienda cuyas paredes tienen una capa de pintura demasiado rica en arsénico, por lo que el visitante que vaya solo puede echar un rápido vistazo desde la puerta. Claro, porque si no se envenena, está claro. Imagínate. Bueno, bueno, un tour completito, vaya. Y tanto, Nuria, las leyendas de fantasmas, el hecho de que fuera un foco de infección, la vida de las personas que sobrevivían encerradas entre cuatro paredes, hacen y provocan al turista un miedo irrefrenable, que al salir del lugar, claro, te viene a la cabeza que si hubieras vivido en el American Close hace 300 años, tu vida estaba condenada para siempre a la hambruna y el dolor. Es completamente un viaje en el tiempo. Pues totalmente de acuerdo contigo, Aluriel. Y qué suerte hemos tenido de no vivir en esa época, ¿eh? Además, de verdad, Nuria. Bueno. Las penurias que pasaron. Bueno, Aluriel, muchas gracias, como siempre, por traernos pues este tema al programa. Y bueno, hasta el próximo programa. Muchas gracias a ti, Nuria. Buenas noches. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Llegamos a la actualidad y ya estamos aquí con María Toro para que nos informe de las novedades que han habido a lo largo de la semana. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Hoy nos traes una noticia sobre redes sociales, el adiós a otros, el buzón de mensajes de Facebook. Sí, Nuria, porque Facebook anunció cambios en su servicio de mensajería que se ejecutará en los próximos días. Se trata de la desaparición de la casilla Otros, que muchos usuarios ni siquiera conocen o simplemente olvidaron, ya que todos los mensajes que van allí no generan una notificación. El buzón de Otros, para quien no lo sepa, podemos verlo cuando se abre la pestaña de mensajes y está ubicado junto a la casilla de recibidos, entre la casilla de mensajes y ver más. No se puede ver en las aplicaciones para teléfonos celulares. Buscar los mensajes que están en esa especie de zona gris de Facebook puede llegar a ser muy interesante. Ahí llegan los mensajes de tipo spam o invitaciones a eventos o grupos, aunque también muchos son quienes han encontrado en este apartado verdaderos mensajes importantes que fueron interpretados como spam. Por lo cual, esta noticia tiene adeptos y detractores para quienes solo ven una manera de hacer visible el spam, los mensajes abusivos o de acoso. Según Facebook, una vez terminada la fase de implementación, todos los mensajes que provengan de personas desconocidas serán recibidos como una petición, la que podrá ser aceptada o rechazada por el usuario. En el caso de los celulares, dependiendo de cómo esté sincronizada la aplicación, los mensajes de personas que estén en la lista de contactos del celular o la tablet podrían llegar de forma automática, incluso si estos no son amigos de Facebook. Así que a prestar atención a los detalles de configuración que nos den desde la red social en los próximos días. Bueno, bueno, pues sí, esto hay que mirarlo bien, ¿eh? Porque, claro, de alguna forma pues puedes a lo mejor abrir la puerta a la privacidad a alguien que no conoces de nada y que no te interesa además que esté ahí. Exactamente. Claro. Por lo visto también Apple lanza una nueva aplicación, ¿no, María? Sí, la nueva app se llama Indus Survey. Algo así como reconocimiento o inspección del interior, y traza tu posición dentro de un lugar. Según su descripción, mientras se camina por un sitio, el usuario pasa por puntos en un mapa, mientras que el teléfono registra la frecuencia de radio y la combina con los datos de los sensores para trazar el posicionamiento en interiores, sin la necesidad de instalar un hardware especial. La idea principal es ayudar a los usuarios a llegar directamente a la sección o departamento deseado de una gran tienda, o para ubicar su asiento en un estadio o localizar a una persona, por ejemplo. La aplicación está en su versión 1.0 para iPhone, iPad o iPad Touch y está disponible a través de un enlace directo, es decir, no lo encontraremos a simple vista en la App Store. Ajá. Solamente entonces habrá que descargarse esta nueva aplicación y ya podremos tener estas funciones. Exactamente, a través de un link. Qué interesante, muy bien. María, nuestras fotos, nuestros recuerdos y conversaciones digitales son, bueno, para todos muy importantes, pero ¿qué pasa en el momento en el que alguien fallece con todo eso? Hoy en día, todos los recuerdos de una persona se almacenan de forma digital dentro de muchos dispositivos en diversos formatos, fotografías, vídeos, documentos. Por otra parte, no tenemos que olvidarnos de las numerosas redes sociales que están plagadas de historias y conversaciones. Claro. Así que, ¿a dónde va todo ese contenido cuando alguien fallece? Pues a ningún sitio, a menos que la persona en cuestión haya creado un testamento digital y nombrado a alguien albaceas de dicho contenido. Y sí, en España ya están empezando a fundarse empresas especializadas en servicios funerarios virtuales que preparan la transferencia de esos contenidos, pero también digitaliza servicios tradicionales como los obituarios o los libros de condolencias. Una de ellas es Tell Me By, que se encarga de entregar el patrimonio digital a la persona o personas a las que han legado sus derechos, tanto contraseñas de cuentas como archivos, para que, si fuera el caso, también puedan gestionar el derecho al olvido adecuadamente y borrar, por supuesto, el rastro digital. ¿Y si alguien no ha hecho testamento digital? Muchos se lo preguntarán, ya que si un familiar ha fallecido y tiene cuentas abiertas en redes sociales, cómo se puede pedir su eliminación. Facebook, por su parte, en Estados Unidos, ya permite que los usuarios seleccionen un heredero de la cuenta para que éste la gestione o publique algún mensaje para anunciar el funeral. En los países en los que esto no es posible, la red social da la opción de informar del fallecimiento para convertir su perfil en una cuenta conmemorativa o eliminarla definitivamente. Para ello, Facebook pide que realicemos una solicitud y aportemos el certificado de defunción. Por su parte, Twitter permite eliminar la cuenta por medio del formulario de privacidad. Una vez enviada la solicitud, la red social se pone en contacto con nosotros y nos envía instrucciones por correo electrónico para que proporcionemos cierta información sobre el fallecido, una copia de su DNI y una copia de su certificado de defunción. Además, Twitter también ofrece un servicio relacionado con el derecho al olvido, eliminar imágenes o vídeos de personas fallecidas. La solicitud se rellena también en el formulario de privacidad, pero en esta ocasión será la red social quien decidirá si se elimina el contenido, dependiendo del interés público o el valor informativo. Por otra parte, María, también hay empresas que gestionan los recuerdos. Así es, Nuria. Por ejemplo, la citada empresa catalana Tell Me By, de la que hablamos hace un momento, mediante acuerdos de colaboración con asociaciones, también ayuda a personas con Alzheimer a preservar sus derechos, justamente. Las personas afectadas por esta enfermedad que todavía no han entrado en el tercer grado, que es cuando pierden definitivamente la memoria, podrán crear una caja de recuerdos virtuales. De este modo, cuando con el tiempo llegan a la fase severa, la asociación habla con Tell Me By y la empresa libera el contenido para entregárselo a los herederos, que podrán decidir qué hacer con el banco de memoria. Aunque espero sinceramente que la ciencia y la tecnología sirvan en un futuro cercano para acabar con esta enfermedad y esto deje de ser necesario. Pues sí, ojalá. Y para finalizar, nos traes una noticia de un robot protagonista de una película. Sí, algo muy, muy particular. El film nipón Sayonara, adiós en japonés, será el primero coprotagonizado por una actriz androide. Vaya. Llegará el próximo día 21 de noviembre a los cines de Japón tras su estreno internacional durante el Festival de Cine de Tokio. Y relata la relación entre Leona, una robot humanoide, y Tania, una mujer que ha caído gravemente enferma tras quedar afectada por las radiaciones emanadas de un accidente nuclear, algo lamentablemente muy posible en Japón. El film constituye la primera película protagonizada por una pareja de humanos y un androide. La robot protagonista es capaz de hablar y de reproducir expresiones humanas en su rostro, aunque no puede caminar, por lo que aparece en la película sobre una silla de ruedas. Su cuerpo está construido con un esqueleto metálico articulado y cubierto por goma y silicona, que da un aspecto similar a la piel. Durante el rodaje fue operado por control remoto. La película es un proyecto conjunto del realizador nipón Koji Fukada, el dramaturgo Orisa Hirata y el profesor e ingeniero Hiroshi Ishiguro, líder del Laboratorio de Telecomunicaciones Avanzadas de Japón que lleva su nombre, quien desde 2005 ha diseñado y construido varias generaciones de autómatas de aspecto humano que son capaces de interactuar con personas, entre ellos un clon robótico de sí mismo. Por cierto, algunos de sus autómatas se exhiben en el Miraikan, Museo de la Ciencia Emergente y la Innovación de Tokio. Bueno, esto da un poquito de miedo ya, La verdad es que la posibilidad de tener ya androides y tan humanos, con la apariencia tan humana, parece ya vivir la ciencia ficción, ¿no, María? Exactamente, es que están interactuando con nosotros y posiblemente no nos daremos cuenta en un futuro, ¿no? Claro, y no tan lejano. Esto me recuerda a Terminator, a otra película, ¿no? Como Terminator. Exactamente. Y la rebelión de las máquinas y Robot. Exacto, también. Bueno, ya veremos cómo termina todo esto. Esperemos que vaya todo bien. Bueno, supongo que la finalidad será esa. pero a ver qué pasa. Sí, bueno, después ya sabes que empiezan también con la utilidad de este tipo de androides, pero a nivel bélico y... Sí. Porque esto siempre pasa y bueno, pues ya veremos. Nosotros vamos a continuar con el programa y antes de nada, por supuesto, darte las gracias, María, como siempre, por estar una noche más con nosotros y traernos pues estas noticias y mantenernos informados, como siempre, de todo. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Nos aproximamos al final del programa de esta noche y lo hacemos, como no, con el espacio del Consejo de la Semana y acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. Y Nuria y amigos, ¿qué tal todo? Pues muy bien, la verdad, una semana muy rápida, ¿eh? No he parado ni un momento. ¿Tú qué tal? Sí, muy bien también, con menos ajetreo que tú. Pero también, están los tiempos así como un poco acelerados, ¿no? Uh-huh. hay que respirar un poco. Lo estábamos comentando antes, fuera de micros, sí. ¿Verdad? Que, que bueno, ¿cómo afecta el tiempo, meteorológico, a las personas? Afecta muchísimo, sobre todo, por ejemplo, cuando hay mucho viento, la cabeza se nota muchísimo, ¿no? Hay dolores de cabeza, mareos, Incomodidad o estar a lo mejor que te cuesta más comunicarte, estamos más tensos con nosotros mismos, ¿cierto? Exacto. Afecta muchísimo. Sí, al final, pues eso, todos estamos conectados y estamos conectados además con todo. Así que hay que ser conscientes de eso. Exacto. No somos ni medianamente conscientes de eso, pero sí es verdad, hay que tenerlo muy muy en cuenta. Porque si lo conoces y sabes que eso funciona así, pues hombre, juega a tu favor, pero si no, claro. Si te enfrentas y no sabes cómo llevarlo, no eres consciente de esa raíz que tenemos, claro, así nos va. Pues sí, así es. Bueno, Juan, no vamos a postergar más el momento, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene y bueno, vamos a prepararnos para recibir ese consejo. Venga, vamos allá. Bueno, Nuria, pues ¿sí? Amigos, esta va a ser una semana de mucha armonía. Ah, qué bien. Seguro. Aquí la carta que nos ha traído el universo esta noche, 10 de copas, hombre, viene a representar un poco, o viene a decirnos un poco, quizás al hilo de lo que estábamos comentando, que busquemos o que fomentemos la tranquilidad, la calma, disfrutar de nuestros entornos más personales, más íntimos, de la familia. Y digo que es una semana de armonía porque esta carta está muy relacionada con la vivencia de esos momentos donde tú te sientes como tranquilo. Como en la paz de tu casa, ¿no, Juan? Exacto, como en la paz de casa, en tu entorno de seguridad, de bienestar, de esa paz que tú dices, efectivamente. Vamos a ocuparnos esta semana de potenciar eso. Seguro que también nos van a ayudar. Seguro que vamos a sentir menos desasosiego, menos estrés, menos ajetreo. O sea, la vida nos va un poco a acompañar para que podamos vivir y potenciar esos momentos. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Pero ya digo, se trata de como de... hablábamos antes de reconectar, pues se trata de reconectar con tu familia, con lo tuyo, y llenarte de esa energía, de esa tranquilidad, de esa positividad para seguir el camino, porque bueno, es una semana más descansada, tenemos que aprovecharlo. pero también porque vamos a tener que coger fuerzas, porque igual la semana que viene o la otra, pues hay un poco más de nuevo de movimiento. Claro. Entonces, claro, pues sabes que esto es cíclico, ¿no? Sí. Así que esta semana que nos van a dejar respirar un poco, como consejo, insisto, vamos a potenciar al máximo familia, amigos, hogar, nosotros mismos, todo lo que tiene que ver con eso, con el sentirnos en como diría yo, en armonía. Claro. Porque no solamente sería la alegría y la positividad del hogar, ¿no? Y el cariño, claro, que hay en esos momentos, ¿no? Que cuando te reúnes con la familia, sino además la seguridad, ¿no? Que se crea en el hogar. Cuando la seguridad que te es claro que sí. Cuando hay un ambiente todo así tan armonioso, ¿no? Exacto, todos nos sentimos a veces necesitados de eso, de lo que decía, de que nos arropen, de que tener esa seguridad. Somos seres sociales y familiares, eso no lo podemos evitar. Entonces tenemos la necesidad de integrarnos en ese grupo. Hay momentos para quizás ir más independiente, pero hay momentos como esto para vivir esa seguridad que tú dices, Nuria, porque además es lo que nos va a permitir reforzarnos pues, en nuestros valores. Bueno, de hecho ya se sabe que el amor ayuda incluso al sistema inmunológico. Hombre, o sea, claro. Entonces vamos a llenarnos de eso porque nos va a dar esa seguridad, esa paz, tanto a nivel emocional, física, de todo tipo, para poder afrontar retos que están por llegar seguro, porque siempre los vamos a tener ahí. Claro. Y por qué no, incluso hasta, no sé, organizar una actividad todos juntos, ¿no? Para realizar el fin de semana, por ejemplo. Sí, sí. Como que no hay que esperar a que sea, pues yo que sé, Navidad o a que sea un cumpleaños. Exacto. O una fecha señalada para disfrutar de eso. Y por alguna razón esta semana nos van encaminando hacia eso, nos insinúan, ¿no? que disfrutemos de eso, que quedemos para hacer una comida juntos, que quedemos, pues yo qué sé, para ver películas, para, no sé, lo que sea. Lo que te llene y lo que sepas que puedes hacer por los demás también, que es muy importante esa otra visión de la carta, es decir, da, porque vas a recibir, pero también tienes tú que dar. Entonces piensa, plantéate qué puedo hacer yo por mi familia, qué detalle puedo tener con ellos. No sé, a mi hermano, a mi pareja o a mi madre le gusta un plato de comida X, pues se lo voy a preparar, ¿no? Ese tipo de detalles. Claro, claro. Muy bien. Bueno, por cierto, me has dado una idea, ¿eh? Que te contaré ya. Vale. Bueno, Juan, danos tus datos de contacto para todo aquel que quiera seguirte. Sí, estamos en todas las redes sociales. Como Faro Tarot, Google Plus, Tam, Facebook, por supuesto, Twitter. Y luego tenemos un correo electrónico que es donde recibimos las consultas más profundas o donde concertamos citas para una consulta como tal. Sí. Para cualquier crítica, comentario, lo que sea, que es farotarot@gmail.com. Y ahí estamos, y por supuesto, como siempre digo también, en el grupo de Facebook de Canal del Misterio, Mystery Channel. Sí. También estoy yo siempre pululando cuando el tiempo nos deja, porque a veces, claro, se puede entrar más o se puede entrar menos, pero ahí está. Genial. Bueno, pues Juan, un placer como siempre tenerte en el programa y hasta el próximo. Igualmente, Nuria. Gracias. Un beso muy fuerte a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. No me cansaré de decirlo, qué rápido se pasan las 2 horas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, misteriosos. Espero que hayas disfrutado, como siempre, y vamos a pasar a la frase de la semana. No esperes que lo que deseas venga a ti. Búscalo con toda tu alma, sabiendo que la vida te encontrará a medio camino. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.